buenas a todos y bienvenidos al MF Pod, el podcast de Mundo Freak Merch. Programa número 14 y, macho, nos hemos superado a nosotros mismos en tiempos de grabación. Y bueno, como si viene siendo habitual, pues estamos el equipo al completo. Pero vamos por orden porque hay bastante chicha. Señor José Ensar, compañero, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te perdiste grabar la semana pasada? Estaba muriéndome ocupado. Ya, pues tú, tío, estuvimos ahí, no sé, hablando de Half-Life 3, de Dark Souls 4. Tío, te faltaste que grabara. Y de Final Fantasy VIII Remake. Y del remake del 8 y del 9 se hacen falta. Pero no estabas, no pudimos grabar. Pues me imagino que te lo habrá apuntado para esta semana, ¿no? Sí, está todavía apuntado, ha notado lo importante. En una barra de hielo. Algo así. Y bueno, pues ya está. Este es el equipo del podcast habitual. Es lo que hay. José y servidor. Pero bueno, pues... Lo bueno que tiene ser un cabroncete como soy yo es que, aparte de hacer enemigos, también hace amigos. Entonces tenemos aquí un par de personas invitadas, como es el señor Jin Toki de Hot Factory. Muy buenas tardes, caballero. Hola, muy buenas tardes. Ya tenía ganas de aparecer por aquí. ¿Cómo andamios? Uy, andamios. Vaya semana de vacaciones que he pasado. Estoy disfrutando ahora las vacaciones de verano. Joder. Y las que me ha tocado. Un poquito tarde, ¿no? Las vacaciones de verano. Sí, estoy aquí en bañador en la playa ya. Pues nada, tío, un placer que estés aquí con nosotros. Y nada, bienvenido, que esta es tu casa, que ya lo sabes. Y si quieres hacer spam de Hot Factory, que yo hago bastante, pero que puedes hacer todo lo que quieras. De Hot Factory. Pues ya la has hecho tú. De Hot Factory y, ojo, de otro podcast, que también participas. Sí, también, y Ciudadela Pod. Estoy ahí con Pequeño Salta. Uh-huh. Con el señor Alberto Rey. Dándolo todo. Que algún día lo tendremos por aquí también, se lo prometí y vaya, una por otra, pues no se cuadra la cosa, pero algún día lo tendremos por aquí. Y bueno, ya para completar el cuarteto de la muerte, los cuatro jinetes del apocalipsis, tenemos al hombre que más podcast ha recorrido en la geografía, si no española, por lo menos alicantina. Señor Gonzalo Murier, muy buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, la verdad es que sí, estoy por hacer como los cazadores, ¿no? Que se ponen cabezas de lo que cazan. Yo no, yo de podcast. Me lo pongo ahí. ¿Podcast de cazas, quieres decir? No, pongo ahí mis muescas, como las muescas de los cazadores, así, de todos los podcasts que están. Va haciendo rayitas en la pared, ¿no? En la pared. Eso lo has dicho tú, ¿eh? Eso no has dicho nada. Pues nada, chicos. Eso es lo que somos, eso es lo que estamos y ahora... Long ago, we looked upon a foreboding sky. The memory of the star that threatened all burns eternal in our hearts. In its wake came an age of silence. Yet with each fond remembrance, we knew those encountered were not forgotten. That someday we would see them again. Perhaps it was no more than wishful thinking. But after the long calm, there are now the beginnings of a stir. The reunion at hand may bring joy, it may bring fear, but let us embrace whatever it brings. For they are coming back. At last, the promise has been made. Uf. Qué gozada, chavales. Qué gozada Final Fantasy VII Remake. Me estaba tocando mientras lo escuchaba. ¿Verdad? Yo, I know that feel, bro. Madre mía, el downgrade que va a tener. Claro, porque sale en PC también, no te jode. Menos mal. Lo van a portear los mismos que el Arkham Knight. Uy, no, por favor, no. Que me da algo. Bueno, José, ¿qué? No, no sé, tú verás. Tantos temas que tenías para hablar aquí. Que si, no sé cuántos meses sin grabar y tengo yo aquí para hablar. ¿Y ahora qué? ¿Tú, a ver, PlayStation Experience, chaval. ¿Dónde está la Experience de Valve? A ver, ahora estáis saliendo los juegos que van a sacar. ¿El qué? Los juegos que, bueno, ahora mismo en la base de datos de Steam, bueno, SteamDB, que es una página que lee de ahí, han empezado a meter entregas de juegos así a lo loco y la gente se ha puesto a buscar cosas y han encontrado cosas bastante interesantes. Así que tenemos eso, ahí nuestro propio experience. Todo. Eso es fake. Pero tenemos todo. Que buscar los juegos. Ay, perdón que estaba bebiendo, que es que he pasado un par de semanitas con la garganta bastante jodido. Estaba, pues como he dicho al principio, ocupado muriéndome un rato. Ya resucitado. Y nada, José. PlayStation Experience, chaval. Menuda mierda. Pero, además de verdad. A ver, han salido cosas medianamente buenas. Los 20 Nino minutos. Kuni, el Nino Kuni 2 me ha hecho ilusión. Los 20 minutos de principio. Nino Kuni 2. Y me parece que ya está. Ya, sí, ver ya. Un poquito de Final Fantasy, del 7. Sí, por eso, es que eso salió todo al principio. Y lo demás ya es que me la suda. No, el trailer de Nioh está tremendo, No, pero es que José reniega porque, claro, como salen las conferencias de Sony, dice, es que es una copia de Dark Souls, y se peina la barba esa de Hister así para atrás. Que la pinta bastante regular ese juego. No lo vas a negar. Oye, mejor que el oro de Fallen pinta. ¡Hala! Ya empezamos. Joder, es que no estoy sacando mierda, pero vamos, venga. Que a Gonzalo le gustan los osos de Fallen, Sí, no, a mí los tíos calvos con barba, ¡buah! Pero eso realmente está bien. Es que me lo he planteado alguna vez empezar a jugarlo. Lo tengo hasta gratis. Lo tengo gratis ahí compartido, ¿sabes? Digo, pues si es gratis, tírale. Tenías la coleccionista por 40 euros, creo, en el Black Friday de Amazon. La del busto es enorme. Pero que te pagaban 40 euros por llevártela. Ojalá. Bueno, pues nada, pues eso es lo que fue la Experience, ¿no? Sacaron. No, no, y juegos de Vita. Muchos juegos de Vita. Claro, indies todos, chaval. Y de Android. Es para lo que se usan las portátiles. Lo de Nintendo está sobrevalorado. Joder. Tanto Monster Hunter, tanta mierda. Indies, chaval, indies, hay que dar de comer a los nuevos. Pero yo tengo una pregunta para ti que eres Sony, Dani. ¿Dónde está The Last Guardian? ¿El qué, perdona? The Last Guardian, ¿dónde está? ¿The Last Guardian? Pues dicen que estaba por allí. Por ahí, ¿no? Había, según he visto por Twitter, había como un panel así, no sé qué mierda era, no sé cómo explicarlo. Que se veía el perro pájaro ese. Sí, el perro pollo. Ese, el perro pollo. Y le echaban fotos y como que el Flash le asustaba y se echaba para atrás. Y le da miedo salir a la calle. Por eso no lo sacan. Porque al perro pollo le da miedo. Justo lo que la gente quiere. Dice, es que voy a morir, entonces no quiero que saquen el juego. Como sea compatible ya con las PlayStation VR, yo ya me retiro ya. No creo, pero ojo, porque hay mucha gente diciendo que y el Rime, aquel que anunciaron Rime, a bombo y platillo, ese de Tequila Works. Sí. Sí. A ver, desde aquí ya lo digo. Rime tiene un problema muy gordo, yo no sé si saldrá ese juego, ¿eh? Okay, de hecho, a ver, es un juego español, ya sabes de cómo va el tema aquí. De hecho, o sea, la última noticia que hay es que semana sí, semana también, hay gente de Sony ahí en la oficina de Tequila World muy cabreada por el tema, y es que al parecer los testers del juego están diciendo que es que eso, que no, que es que es aburrido, que no tiene ni pie ni cabeza ese juego. Eso, justamente eso es lo que yo pensé cuando vi el tráiler en E3. Yo eso es lo que dije, uy, el Rayman habla muy bien de él, tal, lo vi, digo, uff, qué coñazo de juego. Yo eso es lo que veo en el No Man's Sky, pero me van a crucificar por decirlo. Ya, pero es que No Man's Sky, es que con No Man's Sky va a pasar tres cuartos de lo mismo, o sea, la gente no sabe lo que es un... No sé lo que es un haz lo que te dé la gana. Sí, un juego de... Hostia, ¿cómo se llamaba? Procedural o algo así es. Mundo procedural. Que es... Haz lo que quieras, pero ahí no hay objetivos, no hay historia. Que me parece lo de los tiritos se lo han puesto por meterle algo. Pero ya. No es la idea original del juego. Ya, pero ¿lo ves divertido? O sea, como original vale, pero como divertido lo ves. Ir por ahí, encontrar un planeta, andar por él, coger la nave, ir a otro planeta, andar por otro planeta. Y con Rain lo que pasa es eso, y ahora parece que lo quieren pasar a las VR porque no saben qué hacer con el juego. Ayer lo de la VR también fue un descojono, con los juegos que presentaron. Hostia, con la VR, macho, si antes no me convencía, ahora menos, ¿eh? Joder, pues es que no sé qué hacen porque salió un momento un listado de third parties de juegos que van a salir para las VR y estaba Leaf Valkyria, que eso se ve que flipas de bien. No sé, ¿habéis visto gameplay? No. Pues deberías, porque es rollo Star Citizen, en plan graficazos en el espacio, explosiones por todos lados y tal. Pero eso es VR. Pero una pregunta. Independiente de VR y estas cosas, ¿hay un juego Star Citizen últimamente? ¿En menos sí. de un año? ¿Sigue siendo igual de un año? O sea, ¿sales con la nave fuera y hay oleadas de enemigos y te espabilas? Ahí matando enemigos uno tras otro y después cuando te cansas te metes dentro. ¿Me hablas de Star Citizen? ¿A ver si ha mejorado algo o se ha cambiado algo? Se ha cambiado algo. Sí. O sea, es que yo cuando hicieron una prueba de 10 días, estuve jugando dos, sí. me cansé el segundo, ajá. Y es salir a la calle, bueno, a la calle, al espacio, y mata uno, oleadas y oleadas, y me aburre. Hace tiempo pusieron el tema de las carreras, pero bueno, esta semana, y así de paso digo a la noticia, están en la beta pública, pero que no está para todo el mundo, o sea, la van como pasando por oleadas de gente. La Alpha 2.0, que ya tiene naves pilotadas por múltiples personas, y creo que puedes meterte dentro de naves de otras personas a pegarles tiros, y no sé si también lleva el módulo de shooter en primera persona. Es que a mí la acabo de comprar y todavía no tengo acceso a ella, entonces no puedo decir mucho. No sé. Bueno, ya para cerrar el tema de la Spiri, ¿iba a decir algo, Gonzalo? No. Ah. Bueno, de la PlayStation. Uh-huh. Pues, hombre, para mí estuvo bien, ¿no? Presentó bastantes cosas. Ya, pero, tío, el evento del año, el único evento que haces en el año, porque el resto ya son ferias, el E3, la Gamescom, el TGS. Tío, ¿qué hagas? ¿Sabes la diferencia? Que en el E3 tienes competencia y aquí no. Casi 2 horas de evento y hora y media sea de indies. Más. La mierda esa de VR, porque no tiene otra forma de definirlo. Que todavía no han anunciado el precio, ¿verdad? Sí, no, que... ¡buah! Pues imagínate, si te quejas de eso, imagínate los que fueron a la Madrid Game Week en Madrid, que Sony no presentó prácticamente nada. Es decir, gente, por ejemplo, los chicos de Radio Rapture se quejaron un montón de que fueron y Sony no presentó casi nada. Y después en la Paris Game Week sí que presentaron un montón de cosas y ahora en la Experience también y te quedas, joder, Sony, podías haber hecho algo en Madrid, ¿no? Ahí para... En Madrid ¿cómo? Sí que se presentaron cosas, lo que pasa me parece que estaba exclusivo para prensa, ¿eh? Pero si no pueden decir nada, es como, digo, para el público me refiero, sí, a lo mejor para la prensa sí, pero... Hombre, está no, claro que aquí tenemos no para que público, mejorar. El que paga la entrada y entra, a ver. Está claro que aquí en España eso tiene que mejorar mucho. Pues porque si lo en primer... un país que vende PlayStation o Manta, pues no se hace, pues vamos mal. En lo primero que se han centrado ha sido en vender las entradas esas VIPs a... No recuerdo si eran 30 pavos la entrada, la del jueves, que era el día de prensa. En eso sí que se han centrado, pero como tú dices, en ofrecer contenido... dulce, suculento al público, ahí no... Sí, la verdad es que sí. Hombre, me he desviado un poco del tema, pero es para quiero decir que Sony sí que se está poniendo las pilas y va a ofrecer cosas chulas, y pero podían, yo qué sé, podían haber puesto un anuncio en la Feria de Madrid. Ya está, solo eso. Bueno, también ha tenido poco ruido, ¿eh? ¿El qué? O sea, yo me he enterado que había la PlayStation Experience ayer. Yo ayer también. Cuando me dijeron, coño, Final Fantasy VII, ¿de dónde salió esto? De la PlayStation Experience. O sea, yo ni me cuesqué de nada. Pues a mí lo que me da la atención es que me sé de varios juegos que van a salir para PlayStation 4 y que no han dicho nada. Y creo que habrían vendido bastante esos juegos. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, está el The Darkest Dungeon. Hostia, no sé si juegazo, ¿eh? A mí me encanta ese juego, tío. Pues está confirmado que va a ser para PlayStation 4 y para PS Vita, y no dijeron nada del ayer. También está Killing Floor 2, también confirmado, y nada. Y eso que hace poco sale acá un parche con el Patriarca, nuevos mapas y clases y tal. O sea, me sé de juegos que van a salir y no dijeron nada. Y coño, para mí por lo menos son buenos juegos. Sí, pues sí. Para mí. Uh-huh. No, sí, ya estoy diciendo que el tema indie sí, sacaron mogollón. Pero que estos juegos son indie y no lo presentaron ni en la parte indie. Sí, pues, cuando digo indie hablo en el sentido no despectivo, pero de juegos de estos... ya digo que no lo digo en el sentido despectivo, pero ya, barato pero tengo, de producir. Sí, pero tengo que decir, el Darkest Dungeon es un juego de estos de 2D por un grupo de gente que solo está haciendo este juego y que sale de Kickstarter y tal. Si eso no es indie... José, ¿sabes lo que hace poco también sale? Bueno, no sé si ha salido o va a salir. De Talos Principle también va a salir en PlayStation 4. Ese creo que ya ha salido, ¿eh? Ese es un juegazo, ¿eh? Y pues empecé... Bueno, ha tenido buena recepción y tal. Y me entristece un poco que la gente, los usuarios de PlayStation no le den el recibimiento que se merece, porque es otro juegazo. Igual que las versiones de consola de Westland 2 también. Es decir, allá lo tonto están recibiendo juegos... Y el Divinity Original Sin. También, exactamente. Es decir... Tía, pues dice, no, es que no sacan juegos, no hay juegos. Digo, tío, hay que mirar pero, más, que sí que hay juegos, leñe. No, pero lo que me está diciendo es que creo que tienen buen catálogo para verse vídeos de ellos y no enseñan nada de eso. O sea, no sé, me sorprende. Sí, a mí también me sorprendió bastante. Además, si la PlayStation, la verdad que un indie a lo mejor no te mata mucho, pero un indie, más otro proyecto de esto entre indie y triple A, como estos que hemos comentado. Es decir, a lo tonto, el catálogo de PlayStation 4 está ahí a tope. Yo creo que mucha gente debería darle más crédito a eso. No solo a los AAA. Parece que están todos jugando al Bloodborne. Eso, todo. Bueno, dos preguntas. Final Fantasy VII Remake. El cambio del sistema de combate. A mí me recuerda a un Kingdom Hearts. Así de claro, es un Kingdom Hearts. Me hubiera gustado... Ahí ya, pues, mi amor, fuera por turnos, pero es que eso ya no vende. Sí. No vende lo que les gustaría, pero bueno, estoy conforme con el que se ha quedado. Yo también estoy conforme con la evolución que han cogido. Es lo que hay. No es que no venda lo que gustaría, es que en la primera parte ya lo has dicho bien, no vende. Porque, a ver, hay que ser realista, es un sistema ya arcaico. Y Lost Odyssey lo demostró, que un sistema de combate tan clásico de por turnos, pues así se pegó el toñazo que se pegó Lost Odyssey. No, pero pues te encuentras, por ejemplo, un Ni no Kuni, que también es por turnos, te mueves, pero... Pero ya es más dinámico, ¿no tienes la sensación de estar perdiendo el tiempo delante de la pantalla? Sí, pero digo, todo eso puede evolucionar, pero los turnos ya me lo han perdido. Sí, me pondrán igual, me pondrán barras de tiempo igual, que si esta de estabilidad tendrá una recarga de 30 segundos, igual que los MMO, pero ya no es por turnos. No, pero de todos modos, el Final Fantasy VII original también va a estar en PlayStation 4. Es decir, si eres de estos super retro a muerte, que lo de antes es mucho mejor... Llámame tonto si quieres, pero a mí también me gustaría jugar al Final Fantasy VII con unas gráficas actuales, con un doblaje actual, con todo de puta madre, tal como lo van a hacer ahí. Pero el sistema de combate me gustaría el arcaico. Yo, no habría alguien por ahí. Esto es mi pista, pero bueno, que estoy conforme. ¿Perdón? ¿No tienes por ahí alguien haciendo un remake del original? A mí lo que no me gusta del nuevo es que no va a salir ni el Allí voy, ni su fiesta le espera arriba, ni nada de eso. Nada, que le arregle un par de mods. No, pero yo estoy a favor de los remakes. De los remaster no, pero de los remakes, yo cuando he visto el Final Fantasy VII, el nuevo gameplay, me ha parecido genial, tío. de verdad. Y además Capcom también va a hacer uno de Resident Evil 2, que para mí es mi Resident Evil favorito. También me pueden matar los fans del 1, pero bueno. El caso es que van a hacer un remaster y... Perdón, remake y yo contentísimo también. Y a Cloud le faltan un par de cocidos, ¿no? Porque un par de ciclos sanos, ¿no? ¿También has visto ahí piel de pollo? Esos bracitos ahí para levantar esa espada, no sé yo, ¿eh? Sobre todo después de haber visto Berserk, yo ahí no le veo chicha yo. Cuando se le acerca la cámara y con la piel tan blanca y todo, parece un drogadicto. le faltan pájaros al chaval. Sí. Poca adolescencia ha tenido. Madre mía. Bueno, ¿habéis visto a Barrett con las gafas de sol? ¿Eso era necesario? Tío, es Blade. Yo a Barrett lo hacía con tripa. O sea, sí, pero de noche, ¿quién va con gafas de sol? Barrett. Barrett. Un tío con un brazo cañón. Pero vamos a poner ahora a cuestionarnos el vestuario y las armas de Final Fantasy, ¿en serio? No, no es algo estético. ¿Tú has probado ir por la noche con gafas de sol? Gonzalo. Gonzalo, te sorprendería ver por la noche la pachalo que hay. De noche y por las mañanas. Joder, bueno, vale. No seré más crítico, venga. Yo ya te digo que tú vete a la pachada de noche, te sorprendería ver lo que hay ahí. Sí, bueno. Y no solo por las gafas. Eso es lo de menos. Ya, pero bueno, para hacer un ataque terrorista y ir con gafas de sol, pero bueno, yo que soy muy crítico, ¿vale? Y ya última pregunta. Uncharted 4. Decisión en los comentarios. ¿Qué os parece? Yo es que no juego a ninguno. Yo tampoco. El Uncharted 4. Pues no sé, yo creo que va a ser más de lo mismo. A ver, a Tomb Raider habéis jugado, ¿no? Supongo. No, yo juego a los Uncharted. Yo juego a los tres primeros. El último lo dejé así a media, 20 minutos jugando. O sea, a medias. Te pegaste 20 minutos y lo dejaste a medias. Sí, sí, a medias de dejarlo empezado. Pero, bueno, esto es mi opinión, ¿vale? Yo creo que Uncharted, por muchos gameplays que te enseñen, yo creo que la narrativa es lo que al final te llama la atención. Yo qué sé, yo cuando jugué al 2, en su época, que es el que más me gustó, no era precisamente el pepino gráfico más increíble que había. Lo que pasa es que las situaciones en las que te metía eran muy locas, como el edificio sexe en el Nepal, tío, que no se derribaba un edificio entero, yo me volvía loco. Y toda esa vivir la aventura esa, eso es una locura. Y yo creo que cuando enseñaron el gameplay ese que cogían un jeep y salían corriendo en una persecución loca, yo creo que más que los polos gráficos era por eso, por las situaciones que van a meter. Yo creo que el 4 va a ser eso. Va a seguir la misma línea, otro argumento, sorpresas de ¡ay, Dios mío, no me lo esperaba! Y cosas así, y la gente, pues nada, se flipará con Naughty Dog, como siempre. A ver, yo creo que el juego va a ser lo mismo. Lo único que le ha añadido eso, pues para en vez de estar en la escena de vídeo como un panmarote viendo, pues para que hagas algo, o cambien un poquito el diálogo, pero no creo que eso vaya a influir para nada en la historia que te quieren contar. Sí, yo creo que la historia será la protagonista. Y las gracias de Nathan, diciendo, ¡ay, qué gracioso ese tío! ¿Qué? Que estaba hablando de un tío casado, ¿eh? Pues es verdad, así que... Sí, hasta le ha quitado el protagonismo a Lara Croft. Mira, sí. No, Lara Croft se ha quitado el protagonismo ella sola. Pero bueno, ya hablaremos de Tomb Raider en otra ocasión. Tienes razón. A ver, José, ¿qué nos traes? Que ya hemos acabado la experiencia. ¿Has visto qué rápido? Hemos hecho en 20 minutos lo que Sony ayer en 2 horas. Bueno, todavía hay más cosas, ¿no? Para sacar sangre. Bueno, ni no Kuni 2. ¿Qué pasó en los VGA? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en los... Hostia, los VGA, es verdad, no me acordaba. ¿Eso qué es? ¿Qué pasó con...? No, sé lo que es, pero... ¿Qué pasó con Bloodborne? ¿Qué pasó? Bloodborne GOTY. Sí. No, yo creo que el GOTY está bien dado. Sí, yo creo que también. Yo, de hecho, siempre he apostado por The Witcher a falta de probar Fallout 4, que todavía no he probado. Pero vamos, es que The Witcher es tan que no hay calificativo para ponerle que... Vamos. Pero no, quiero una pregunta. ¿Tú crees que The Witcher 3 se lo merece gracias por lo que tiene The Witcher 3 o por las decepciones de los otros? No, yo creo que The Witcher 3 se lo merece. ¿Tú piensas que yo, cuando jugué a Dragon Age Inquisition, yo dije, esto es la rehostia, vamos, aquí... CD Projekt se lo tiene que currar cantidad para superar esto, y vamos, que sí lo ha superado, pero lo ha pasado por la izquierda quemando ruedas y sacando la pierna. Sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que es un juegazo. He jugado 10 minutos al The Witcher. 10 minutos porque no me da tiempo a más. No te da vergüenza y es una cosa muy diferente a Dragon Age. ¿Y no te da vergüenza asistir? ¿El único que se tiró por el balcón en cuanto pudo? ¿Quién? No. Yo no lo hice. Es que cuando empecé el juego, bueno, empiezas tal cual, ves que al lado que tienes como una ventana así abierta y ves un balcón y dices, voy a ver qué pasa si salto. Y bueno, eso creo que lo hemos hecho todos, ¿no? Mueres, ¿no? Sí, sí. Gravedad, maldito bastardo. Gravity problems. Eso creo que lo hemos hecho todos. Es que en cuanto descubres que puedes saltar con Geralt, dices, hostia, ya está. Ya está, Goti. Bueno, y otro Goti muy sonado que nadie daba un duro por él. ¿José? ¿Rocket League? ¿Cuál ha dicho? El Rocket League. Ah. El de los coches y el fútbol. Vamos. A mí me sigue. Pero, ¿qué es el Goti? Básicamente porque lo regalaron con el PS Plus, porque si no, no crece ni el tato. Pero que dices, si eso es así, eso es la peña enganchada. Me sigue pareciendo un poquito. Yo estoy enganchado. No me gustan los juegos de fútbol, no me gustan los juegos de coches, ¿me va a gustar ese? Pues sí, sí. A mí sí, yo estoy en el mismo caso que tú. O sea, no me gustan los juegos de coches ni de fútbol. No lo veo a los que jugar a eso. Pues créeme, a mí tampoco me gustan esos dos tipos de juegos, pero este sí. Pero claro, me lo regalaron, entonces... O sea, no vale la pena pagar por él, ¿no? José, que sí, que sabes que te vuelve loco, yo lo sé. Vale la pena. A mí lo que pasa es que me lo regalaron con el Steam Controller. Ah, te has pillado Steam Controller, qué loco. Hombre, ¿cómo no me lo voy a comprar? Es que... Después del pedazo de análisis que me marqué aquí, le dieron unas ganas locas. No me ha salido muy bueno, cuando ha salido Microsoft corriendo a anunciar que también va a salir en Xbox One diciendo que nosotros también vamos a tener Rocket League. Es decir, yo creo que sí que ha tenido bastante impacto entre los jugadores. Sí. Vas a ver qué gracia en Xbox One, porque ellos tienen el servidor propio solo para ellos, y mientras los de PS4 y PC jugando en crossplay. O sea que juntar dos equipos de cuatro va a ser... Eso es jodido con ganas, igual, ¿no? Igual que en Bloodborne. No, que va, en Bloodborne el problema es otro. Que no te encuentras. Que no, gente hay. Jolines. Me hice restregar el Bloodborne todo el programa. Gente hay, pero el chino que está ahí pedaleando en el servidor, pues hay veces que se para a beber agua y eso no tira. A darle el chustar. Y me lo imagino, ¿no? Tiene el timbre que es la campanilla del juego, ¿no? Claro, le da el timbre. Es importante hidratarse, yo creo que puede parar, ¿no? De vez en cuando se le cae la botella, moja el servidor y dice, ¡ala, ya la ha liado! Venga, a limpiarlo y... Caída del servidor, mantenimiento. Bueno, así está ahora mismo el Xenoblade, ¿eh? Que cada 2x3 caída del servidor. Splatoon, no sé. Goti de juego online. O sea, el que es Nintendo, que no me sorprende en absoluto. que está los servidores colapsados, pues muy bien. Pero juegas 10 minutos con alguien, ¡pum! Te has caído y estás solo. Splatoon Goti de juego online, ahí lo dejo. ¿Ha salido algo mejor online? Hostia, pues tío, estando ahí, yo qué sé, yo no soy jugador de Call of Duty o Battlefront, pero los que juegan a Call of Duty dicen que este año es la hostia. Bueno, eso lo dicen todos los años. Estoy todos los años. Pero no sé, yo creo que hay mejores opciones que Splatoon, digo yo. Es que es menos violento. Ah, es bonito. Sí. Los amantes de lo bonito han llegado. No lo veo sentido al mundo. Pues nada, pues eso, lo sube GA, Video Game Awards, que al final de todo lo que se decía que iba a salir, que se vio. Un poquito Uncharted, ¿no? Bueno, a mí por ejemplo lo del Batman de Telltale no me lo esperaba. Hostia, sí, ese. Pero es que han puesto el... Bueno, a lo mejor son mis pajas mentales, pero han puesto el signo de Batman de los antiguos. Es decir, puede ser que sea una especie de homenaje a los Batman antiguos, al detective Batman. Hostia, como sea así, me lo compro el primer día. ¿Cuándo va a hacer Telltale el juego de Yo soy Roque Tercero? ¿Yo soy Roque Tercero? Venga, hay que ser mayor para entender el chiste. Pasamos a otra cosa. Yo es que no lo veo ni. Ahí también me ha pillado en bragas. Y a mí también. Aquí el abuelo con la batallita. Tío, en serio, Telltale. A mí no me gusta, pero oye. Joder. Yo creo que ya podían pasar otra cosa, ¿no? No sé. Telltale hace juegos desatascadores de puta madre. Desatascadores me refiero a eso, como vosotros lo habéis comentado alguna vez también en otro programa, de esos juegos que te has pasado uno que está muy jodido y necesitas uno de tranquilico, disfrutar la historia y ya. Y aunque como videojuegos en sí los de Telltale no lo vayamos a reconocer como los mejores, pero de vez en cuando uno te hace falta para desatascar un poco. Nadie está de acuerdo conmigo, no pasa nada. Bueno, pues nada, José, ¿qué más traes? Bueno, también estuvo lo del Kickstarter del Psychonauts 2, ¿no? Pues eso háblalo porque yo lo sé por ti, porque te pusiste muy pesado, pero ni idea. ¿Yo? ¿Qué va? ¿Es más que yo? ¿Pesado? ¿Más? Yo con Psychonauts 2, a mí me la sopla ese juego. Ah, pues yo qué sé, tío, yo te lo leí, no sé, yo no sé. ¿No sería Keniela? Yo qué sé. Está rodeado de pesado, ya no distingo ya. Pues la verdad es que si podéis pillar el 1, que seguro que está alguna vez lo pillaréis barato en PC. Yo creo que lo tengo, pero lo de siempre. Algún bundle sí, y ahí está. No hay manera de darle a todos. Sí, yo estoy igual, ya lo sé. Bueno, pues si queréis darle más a vuestro Diógenes, en PC está muy barato, la verdad. Y hablando de Diógenes, ya que estamos, también se anunció el Shadow Complex Remastered. No sé si alguien haya jugado al original. ¿De qué va? ¿Qué? ¿De qué va Shadow Complex? Yo juego al Remastered. Es rollo, ¿qué dirías? Rollo Metroidvania, pero de disparos. Sales de izquierda a derecha y vives cuando el mapa, vas desbloqueando zonas, pero es en plan shooter y con habilidades especiales. ¡Aburro! Bueno, el caso es que fue el... Yo creo que fue el mejor indie de Xbox 360 en el 2009, toda esa época de Xbox Live Arcade que hubo. Pero que a mí me gustó bastante el juego. Pero bueno, lo curioso es que el juego lo han remasterizado y durante unos días está gratis en PC. Entonces, pues alguno quiere aprovechar... solo tiene que bajarse, que también lo que lo han hecho para promocionar un poco la plataforma es que los de Unreal, bueno, Epic Games ha sacado un lanzador de juegos rollo Steam para sus juegos con Unreal Engine y desde ahí te lo puedes bajar gratis, lo puedes jugar y va muy bien. Yo lo he hecho, yo lo he jugado. Al de 360 no, al remaster, perdón. Yo ambos jugué, me los he pasado ya. Bueno, una cosa que se me ha olvidado, José. No sé si lo traerás tú apuntado, pero yo lo meto ahí a cuchillo. La noticia de la semana. Dark Souls 3. Edición Prestige. Ah, hostia. Bueno, así ¿la del barco? Así en general. Sí, la del barco y las putas. Tío, ¿en serio? Pues, tío, no sé, para los fans hacer rimos. O los posers. Más bien eso. O los que no llegan a tiempo a la coleccionista. Tía, pero mucho dinero. Yo creo que nunca he visto una edición coleccionista tan, tan cara. Sí, estoy viendo ahora de cuánto vale. 450 euros. Por favor, voy a tener, ponme dos. Ponme dos. Refrescame la memoria. ¿Puede ser que sea más cara que la del robot este de Titanfall? ¿O sí, más sí, cara? Sí. El robot mola un montón. Sí, aquella era 300 euros, creo. Sí. Y la de Halo 5 creo que también eran 300 euros o 300 y poco. Sí, sí, estoy viendo aquí. 400 euricos, menos mal. Pero es que claro. ¿Qué viaje? A ver, no, pero pues, así, es como una demo. Primero te dan el sablazo en la cartera y luego ya en el juego. Luego aparte te sacan el pase de temporada. Luego te sacan ya eso y después de que te has pasado el juego, otro sablazo. Te sacan el Scholar of the Second ese, ¿no? Second Sin. Puta mierda, Dios mío, me habéis engañado. David, me has engañado, desgraciado. No me vuelvo a fiar de él. Un abrazo desde aquí a David. Se te ha vengado por lo del teléfono. Lo del móvil. Se me ha vengado por lo tanto. Joder, qué mierda el Scholar of the Second Sin, no me lo creo. Pero no me digas que la has pagado. Sí, no, a ver, lo he pagado en las ofertas de Steam. Que eran 2 euros que pagué. 2 euros con lo que te sacan con la tarjetita, con las cartas de Steam. Pero lo has pagado. Sí, y pero, yo lo tengo limitado, no puedes vender más de 200 cromos al año. No, eso tienes que certificar, que vives en España y ya está. Yo tuve también que hacerlo. ¿Cómo? Eso, te vas a la página del mercado de Steam y te pondrás una notificación de que si quieres superar el límite tienes que certificar que vives en España y ya está. Ah, eso pues me interesa. A mí me pasó, porque hice la cuenta cuando estaba en el extranjero, pero... Sí, eso solo es eso. Y hasta aquí la sección semanal de trapichear en el MF Pod. Sí, trapicheos sanos. No, hombre, hay más trapicheos. No, pero eso déjalo para futuras secciones, tío, para llenar. Si alguien quiere, está en Steam así raramente. El Assassin's Creed, el último, ¿qué es? El Syndicate es al 40% de descuento ya. Bueno, es que ese me parece que se ha pegado un... ¿Eso significa que está vendiendo bien? No sé, pero al de 3 semanas, la gente que lo ha tenido que precomprar se tiene que estar dando de hostias contra la pared. Eso es no, que... José, ya vendrán los fans y te dirán, no, eso es que los peceros son muy tacaños y miserables. El juego es buenísimo. Yo digo los que pagaron 60 euros de él de lanzamiento en PC. No, Gonzalo, ¿sabes lo que dicen los fans? Dicen, es que ha vendido tan bien que ya lo que hacen es venderlo más barato para sacar beneficios. Sí. Ah, vale. Una explicación bastante... Yo lo que creo es que en ventas ha hecho el juego, ha hecho un salto de esos de fe y le han quitado la carretilla con la paja. que sea lo que quiera. ¡Hostia! Y eso ha pasado con la venta. Sí que lo he pillado, mira. O sea, es algo así como Evolve. Yo me acuerdo cuando iba a salir Evolve. ¡Uy, Evolve! Que yo probé la beta aquella. Y cuando... Contigo, yo me acuerdo que la jugué contigo. Sí, y yo cuando estaba jugándola veía que al principio de la partida saltaban los tíos desde la nave esa o el avión ese y en caída libre yo decía, si es que esto es lo que va a pasar con las ventas, van a caer así y el paracaídas no se va a abrir. Pero aún se ve una expansión y todo. Sí, no, ellos van sacando. Dicen, uy, esto se revaloriza y se volverá a vender y volverá a estar, vamos, arriba del todo. Ellos van sacando, si fe les sobra. Fe y esperanza tienen a raudales. Ahora, luego ya, pues, pasa lo que pasa. Claro. Han dicho, mira, hemos hecho el Left 4 Dead. Dinero, tomad dinero, hacedme un juego. ¿Y qué más, José? ¿Qué más tienes por ahí? No, lo demás ya es Dark Souls 3. Dark Souls 3. El último gameplay. El último. Y el trailer. De gameplay. Uy, lo quiero ya. Yo ya tengo reservada la coleccionista, no es por nada. Yo también. La pregunta es, ¿la teoría Illuminati que hemos encontrado hoy a la tarde, qué opinas de ella? Yo opino que la compro. Que Miyazaki no le gusta Berserk. A ver, podéis ir a ver eso, el Twitter de José, porque esta tarde lo ha publicado en Twitter, 2 imágenes, una de la demo esa del Dark Souls y otra de una página de Berserk. Y vosotros, comparad. Luego ya, cada uno que compare y que piense lo que quiera. Pero es que aún así... Miyazaki ya dijo que era fan de este señor. No se nota. ¿Por qué lo has dicho? Que si no, no me entero. En Bloodborne con Ludwig no se nota, que es fan. Sí que es fan, ¿eh? Que va, imposible. Te estás quedando conmigo. Sarcasmo ahí. O sea, no. Pero bueno, yo qué sé. Pero a mí, por lo menos, la última demo que he visto me ha gustado mucho, la verdad. La verdad es que la gente se ha quejado mucho de que el protagonista es muy ágil, ¿no? Con toda la armadura que llevaba. Que la gente se ha quejado. Toda la leña que le estaba cayendo, yo dije, joder, si no eres ágil, mueres, pero seguro. Se me va con personajes chetados en las demos. También pasaba con Dark Souls 2. Pasó lo mismo, ¿eh? Sí. Después, ahora la pregunta es, ¿qué pasa con ese boss? Que tiene varias partes y rompe el suelo y se cae abajo. Y le tienes que pegar en los huevos para cargártelo. Y le tienes que dar en los huevos como buen estratega. Que, por cierto, no sé si habéis visto en el primer tráiler con gameplay del juego, que sería el segundo tráiler del juego, hay un momento en el que se ve como una especie de caverna, un bicho enorme que te intenta pegar con dos brazos enormes. Igual es eso lo que sale del árbol. Puede ser. No me acuerdo. Vale, pues si os vais al bueno, primer trailer que tiene gameplay. Sí. Vale, salieron dos trailers. Uno que primero es solo cinemática, el segundo era con gameplay. En ese, el minuto 1:31, creo que es, sale un momento un bicho enorme que te quiere zurrar con dos brazos en una especie de caverna que podría ser justo lo que continúa de la demo. Uh-huh. Yo ahí lo dejo. Oye, José, ¿se sabe ya la conexión? Porque yo, vamos, sin saberlo, sé que conexión entre Bloodborne y Dark Souls 3 hay. Porque es que, vamos, la estética de la ciudad es esclavada. Uh-huh. ¿Se sabe ya cuál es la conexión o...? Supongo que están inspirados. Yo creo que hay algo más que inspiración. No creo, no, pues no creo que Bandai Namco pueda usar cosas de Bloodborne. No lo sé. Yo creo que simplemente están cogiendo lo mejor de cada juego. Por ejemplo, se ve mucha gente que está diciendo que ve mucha estética de Demons. Luego tienes el lore del Dark Souls y luego tienes la estética un poco así gótica, el motor y la velocidad de Bloodborne. Yo creo que simplemente es eso, han cogido lo mejor de cada juego y lo están metiendo en el GOTY 2016. Ya confirmado. Como diciendo. ¿A quién me lo va a negar? Bueno, entonces, Gonzalo, Dark Souls 3, ¿sí o no? A mí me gusta mucho, tío. No lo voy a negar, tío. El último gameplay ya me ha dado la estocada final. Y yo creo que aunque sea la versión normal, sí, me lo voy a comprar. ¿Y Dani? Sí. Aquí estamos peleándonos. Estamos debatiendo antes mi experiencia con Dark Souls. Y luego es cuando Dani pone la grabación. No he encontrado la gracia al Dark Souls, no voy a continuar con este. Evidentemente, pues me perdí, fue una mala experiencia. Pero has muerto con Molinete, o sea, no reinicia la partida. No es que he muerto Molinete. Bórrala. No, es que no tenía la oportunidad de luchar con Molinete. Desinstala y vuelve a instalar. Me acerco y muero. Tú desinstala, elimina la carpeta, formatea el PC, actualiza Windows, lo vuelve a instalar. ¿Quemo también el ordenador? No hace falta. si no vuelves a ir después a por Molinete, no hace falta. Pues vaya, fue traumatizante. O sea, ya me costó el tutorial, que venía el tío gordo con la espada a matarlo y esquivándolo y vamos, ahí muriendo a saco. Uh-huh. Como para encima, me encuentro al tío este que nada más acercarme me mata. Te digo una cosa, Olinete. Te digo una cosa, ya has pasado más que muchos, ¿eh? Yo sé de muchos que en el tutorial. Yo sé de muchos que en el tutorial lo dejaron. Como diciendo. Pero bueno, yo digo, mi experiencia con Dark Souls no es muy buena. Tengo muy mal perder. A mí me gusta ganar. Pues no voy a jugar estos juegos. Bueno, me gustan más los cooperativos, ¿sabes? Si perdemos el equipo. Pierdo yo solo. No pierdo yo solo. Y José y yo tenemos la coleccionista reservada, o sea que ¿para qué vamos a dar nuestra opinión? Claro. Vamos. ¿Y en dónde la tenemos reservada, José? ¿En qué plataforma? PS Vita. ¡Goti! No, mentira. En Wii U. En Wii U. ¡Goti! Esa es la buena. Que tiene funciones extra, ¿no? Abrir el menú ahí en el sí, tablet tomando. Sí, y tiene hasta online y todo. Si funciona igual que el de Xenoblade, perfecto. Va a funcionar. Asco. Está cayendo cada 2x3. En el Twitter de José también vi la versión de 3DS y por el cabrón. Sin jugarlo ya es difícil, ya por acabarlo para aquí. Bien. Bueno, José, ¿algo más que tengas por ahí? Pino, la versión de Wii era un fake. Era un fake, que nos quedamos contigo con amor y con cariño, pero nos quedamos contigo de mala manera. Si el puto Daniel no me acuerda. No, molaría verlo. Dificultad extra, juégalo a 15 FPS. No, a 10. Con lo que me costó hacer el montaje, que cago en 10. Dark Souls en Wii U, extras. Traje de Mario. Traje de Samus. Traje de Peach. Traje de Canela. Ay, Dios mío. Bueno, pues eso, José, ¿algo más que tengas por ahí? Hostia, entonces, ahora estoy pensando, entonces, para jugar en multijugador con el Dark Souls en PS Vita, en PS Vita, en 3DS, hay que ir con el Street View, ¿no? Tienes que hacer el amigo cara a cara antes. ¿Cómo? Tienes que, para hacer partidas online en la 3DS, tenías que hacer amigos cara a cara antes. Ah, claro. En el Street View. O enviándote el código de amigos, si no, no vale. Pero lo de tema de amigo en Dark Souls es jodido, ¿eh? No hay amigos ahí. Ahí no hay ni un alma. Bueno, almas sí. Soler, hay muchas. Soler. Tenemos a Soler claro. Ahí, siempre. ¿Pero saldrá en Dark Souls 3 o qué? ¿El qué? Alguna referencia tiene que salir, ¿no? Sé que están los... bueno, los del sol, vamos, los adoradores del sol. Pero uh-huh. De ahí no sé si habrá más. Tiene que salir. ¡Ay! Hay que conseguir su set de armadura. Bueno, pues nada, José, lo dicho, ¿algo más que tengas por ahí? No, ya los dejo a vosotros. Yo sigo aquí mirando a Dark Souls 3. Las manos donde podamos verlas, ¿eh? Sí, sí. Otra cosa es lo que están sujetando. También quieres verlo, vale. Dios mío. Pues nada, Gonzalo. Dime. ¿Tú de qué nos querías hablar? Bueno, yo de... Como nadie me hace caso, pues vengo aquí a dar la castaña sobre StarCraft 2, si me dejáis. ¿Cómo que nadie te hace caso? Joder, porque nadie... No, bueno, no a mí, sino en la web vende 1 millón de copias en 3 días nada más. Y yo digo, hostia, y no sale nada. Y todos ahí con el Rise of the Tomb Raider y que no cagan. Y yo, jolines, pero si StarCraft 2 ha vendido más, ¿no? Sí, bueno, bastante más. Yo creo que estaba más... Yo estaba con el Fallout 4. Ah, eso es verdad, también con el Fallout 4. Madre mía, sale... Pues nada, ya por fin ha salido la tercera expansión de StarCraft 2, de Legacy of the Void, que es la que está basada en los protos. Bueno, si no lo sabíais, la segunda parte de StarCraft 2 la habían partido en 3 trozos, cada uno basada en cada raza, ¿no? Una, la primera los Terran, la segunda los Zerg y la tercera los protos, y ya por fin se ha cerrado el círculo con la última campaña que cierra StarCraft 2. Y bueno, si me queréis preguntar lo que sea, o tiro yo aquí hablando de StarCraft 2... Una pregunta. ¿Te has acabado la expansión? ¿La campaña? Sí, completa. Y al final de todo, al final del todo anuncian Warcraft 4. Porque eso me interesa a mí también. Es lo que le he dicho a Noker. Me falta solo porque falta la campaña. Porque cuando me lo compré me puse a jugar también al multijugador, pero sí que me he pasado las 2 primeras campañas. También he jugado a los extras que tiene. También el modo arcade, también si queréis hablo un poco del modo arcade, que eso es un vicio total también. Y aparte del multijugador, han puesto una especie de medio MOBA para elegirte un personaje destacado y colaborar con un amigo y jugar online. Y también se ha anunciado un nuevo DLC para llevar a Nova, la Ghost, esta rubia que habéis visto en Hero of the Storm. Seguro que suena. Y bueno, no sé, preguntadme lo que queráis. O hablo de la expansión ya. Si tengo que hacerte yo preguntas, ¿de un RTS va fino? Yo tengo el starter pack del StarCraft 2. No sé ni cómo lo tengo, pero ahí está. Lo he empezado y tal. 2 misiones también, igual que 20 minutos, igual que el Tomb Raider. Dani. Deja medias. Dani. Dime. Dani, Se llama Diógenes. Sí, se llama Diógenes. Diógenes. Diógenes tengo digital. Yo comprendo Jitoki, porque cada vez que instalo algo siempre me aparece el Chrome. Yo no sé, lo desinstalo y me vuelve a aparecer el Chrome otra vez. Eso le pasa con StarCraft 2. Y dice, está ahí, ¿eh? Pues lo empecé y tal, y dije, no me acaba de gustar. Y me lo vendieron como una... Me dieron una moto brutal, ¿eh? O sea, wow, ponte a jugar aquí online, que unas partidas que te cagas, tal. Os he dicho, tengo mal perder. Pues en los shooters y en esos juegos no me gusta perder nada. No, pero Jintoki, mira, escucha, yo en un multijugador, con 35 años que tengo, no, evidentemente no voy a ser un pro de StarCraft 2. Es decir, ya mis buenos tiempos han pasado ya. Pero por lo menos Blizzard cuida los modos campañas que te cagas, tío. Yo ya... Pero he visto que hablaban demasiado y dijo, pues no me está gustando. Pero es que, ¿cómo vas a ganar algo en StarCraft 2 si no es coreano? Exacto, y encima soy español, para rematar. Es verdad, y tengo dedos morcillas para rematar aún. Es decir, soy malísimo. Pero lo que estaba diciendo, que por el modo campaña, de las tres campañas que tienen, merece la pena. Son largas, tienen mucha historia, tienen un montón de extras, vuelvo a repetir, minijuegos, misiones secundarias, pero no de estar de... ¿Ves y recoge aquello? Lo recoges, te dan experiencia y ale, a lo siguiente. No, de verdad, con su historia, con sus cinemáticas hechas por el motor del juego. Y yo, aunque sea solo por las campañas, es un dinero bien gastado. Y además, el Wings of the Liberty y el Heart of the Swarm, que son las dos primeras, ya han bajado de precio un montón. Es decir, creo que con la última no llega ni a 50 euros, o a lo mejor 50 euros, y lo tienes todo. Y sacarle todo el jugo a las tres campañas, yo creo que por lo menos, sin exagerarte, pueden llegar a más de 30 horas o 40 horas. Es decir, hay jugadores de 60 o 70 euros que no llega a esa duración. Aparte el modo multijugador, que bueno, si no te gusta perder, no juegues. Pero también tiene el modo arcade, que también eso está genial, que son como mods que hace la gente con el editor, que te puedes tirar hora y hora y hora probando de todo, desde juegos de puzzles. Hasta un friki hizo una vez una réplica del Diablo 1 solamente con elementos de StarCraft. Fue súper divertido, lo jugué con un amigo y nos pasamos la tarde ahí jugando. Yo la verdad lo súper recomiendo, aunque seas muy malo jugando al multijugador. ¿El multijugador que es solo competitivo, entiendo? Sí. Vamos a ver, está el 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, etc. Y después hay uno que son contra la máquina, que puedes jugar tú solo o jugando contra la máquina. Lo que pasa es que hay una lista de logros que, por ejemplo, puedes jugar, digamos, por ejemplo, en dificultades, ¿no? Muy fácil, normal, tal. Y después hay otro que se llama en desventaja, que es jugar contra la máquina, por ejemplo, dos de la máquina contra ti en normal, en difícil o en locura. Yo la verdad es que imagínate jugar tú contra la máquina en desventaja, es decir, dos contra uno y encima la máquina en locura. Es un espectáculo, la verdad. Eso sí que es para coreanos de pura cepa. Han dicho que exactamente lo mismo. El modo difícil es muy jodido. Sí, y a locura ya ni te lo cuento. Pero se parece que la máquina crea bichos el doble de rápido o el cuádruple de rápido. Y además me parece que los Zerg sacan... Los bichos aún más rápido, pues sacan de 3 en 3 o algo así. Para nada. Eso los bichos, quiero decir, ¿no? En StarCraft hay una cosa que se llama... ¿cómo se llama? Las repeticiones, ¿no? Uh-huh. Y en las repeticiones puedes ver el consumo y la recolección de cada uno. Incluso puedes ver a la máquina a qué nivel recolecta. Lo que hicieron los de Blizzard fue que en estas... StarCraft 1 tiene ya 17 años. Es un juego muy viejo. Sí. Pues cuando ellos cogían y medían el timeo. El timeo es... Bueno, para lo... jerga de ciber. Perdón si no lo entendéis. Es, digamos, el tiempo, el cálculo de recoger recursos, el tiempo de esta unidad, cuánto tiempo tardas en recolectar. Y supone que, digamos, que han estudiado mucho Blizzard a esa gente y se lo implementa la inteligencia artificial. Yo la verdad es que una vez, cuando perdí en locura contra la máquina, vi la repetición y le calculé más o menos y no hace trampa. Te gana legalmente, tío. ¿No sacan los bichos más rápidos? No. Sí que lo sacan más rápido, pero que no consigue más recursos, ni ninguna ventaja normal. Bueno, si yo tardo un minuto en sacar un Terran, por decirte algo, y él tarda 10 segundos en sacarte 4, pues tenemos aquí un problema grave. No, ahora te explico. Me invento los números, ¿eh? Te pongo un ejemplo. Los tiempos son iguales, tanto para él como para él. Lo que pasa es que tú a lo mejor haces, imagínate un barracón, ¿no? Y llenas la lista de soldados, ¿no? Hay una lista de cola. Es decir, los soldados puedes sacarlos de uno en uno. Después con una mejora de dos en dos, pero al principio de uno en uno. Y tienes una cola de cinco, ¿no? Es decir, se fabrica un soldado, el mismo tiempo para el siguiente y el mismo tiempo para el siguiente. Pero ¿y si la máquina hace dos barracones y tiene dos colas de producción? La máquina no te hace trampa. Es que ha invertido en dos barracones. Y así a escala mayor. Sí, la verdad es que yo antes... Bueno, ahora mis amigos ya no juegan mucho. Yo me he quedado solo ya, pero bueno. Pero antes me acuerdo yo de tardes de café discutiendo sobre StarCraft 2, sobre solo cómo salir a la primera. La verdad, es una puta barbaridad. Y cada raza... es de maneras distintas. Es decir, tú puedes ser un experto en Terran y ser un máquina y con Zer no enterarte ni de la mitad, ¿sabes? Con Protoss igual, es decir, es bastante complejo. Es como Blizzard, es decir, ahora la gente está muy viciada al Heart of Storm, al Hero of the Storm, es decir, Blizzard todo lo que toca lo hace adictivo y pasará lo mismo con Overwatch. Y lo pasa con StarCraft igual, que aquí comentado por mí parece un rollo infumable, que yo creo que ya Roque no me va a invitar en la puta vida, pero en la práctica de verdad es que engancha, ¿eh? Es un juego muy de estrategia, puede enganchar bastante. A ver, yo el único problema que tengo con ese juego es que no me gustan. Que no es poco problema, pero bueno. Pero nada, lo he intentado con multitud de juegos de estrategia y es que no. No me van. Si yo en el fondo te envidio. Yo ojalá me gustaran cosas menos. Hace poco cuando vi lo del Ni no Kuni dije, joder, si no tengo la Play, tío, ¿por qué me tiene que gustar el Ni no Kuni 2, tío? Que a lo mejor sale un port para PC. Sí, yo estoy rezando. Yo también. Mira, o sale para PC, o sale para NX, o sale para PC y NX. Oye, en una Wii U tira, ¿eh? No creo. Es una boyu tira. Quiero rezar que sí. mi tributo a Nintendo y mi tributo a Gabe Newell. ¿El Xenoblade a cuánto FPS va en la Wii U? Así como curiosidad. No sé contar los FPS. ¿No? Se ve bastante bien. Pero eso es porque no tiene el ojo de José. Bueno, el monóculo. A ver, no sé. Claro, el monóculo es como. El monóculo de José es como el. Esto que lleva los Saiyans, ¿sabes? Sí, igual. Calcula la potencia y calcula los FPS. Digo que el Xenoblade Chronicles X va a 30 clavados en Wii U, ¿eh? Que para mí es un mérito, ¿eh? Y no molesta, juega bastante bien, ¿eh? Sí. Se juega bastante bien y lo único el reproche que le puedo echar, bueno, un poco el tutorial, que está un poco así explicado de manera muy larga, es el online, que funciona con de puta pena. Bueno, pero eso es que todo. Ya lo sé, eso Nintendo ya. Ya. Pero, venga, sí, háblanos de la expansión, que me interesa. Dime. La expansión de StarCraft, que me interesa. Dime. que me hables de ella. Pues. Venga, charla de perro grullos aquí. Pero, ¿qué queréis de la expansión? ¿Qué hablo de la expansión? ¿Con o sin spoilers? ¿Qué versión queréis? A mí me han spoileado el 2. La otra dos expansiones. O sea, por lo tanto, a mí me da igual. Vale, pues tú te acuerdas que al final resulta que había una especie de híbridos entre Zerg y Protoss, que es una especie de raza que quería cepillarse toda forma de vida en el universo. O sea, que eran algo así como Nacho Vidales. Querían cepillarse sí, toda forma de vida. Nacho Vidales, pero con muchas patas, crestas y. O sea, patas, crestas y ojos que brillan. Eso. Ala. Pero estoy imaginando que esto es horrible. Imagen mental. Joder. Bueno, a todo esto, Nacho Vidal ya está muy seco, ya no está como antes. Y sobre la expansión de esos protas. Bueno, vosotros conocéis a Zeratul, ¿no? Sí. Pues digamos. La toda la vida. Bueno, yo ya estaba hablando de serio, pues bueno. Pues digamos que esta expansión, digamos que era medio protagonista entre Artanis y que es el líder de los protos, y Zeratul. Más o menos hablan un poco de al principio de lo que es, aparte del, bueno, de la continuación de las dos expansiones, también hablan un poco de la recuperación del planeta de los protos, su planeta natal, que antes de StarCraft 1, esto estoy hablando de la historia original, que por cierto sale en una cinemática en los trailers, que intenta recuperar su planeta natal de las manos de los Zerg, que fueron expulsados de allí. Y entonces digamos que para poder recuperarlo tienen que hacer como una especie de pacto con los Templarios Tétricos, que son una especie de protos renegados que, bueno, que tuvieron movidas con los protos originarios y tienen que, digamos, como unirse. Es algo así, van a tener la clave. Sí, es algo así como lo que pasó en la primera expansión con los Terrans. Los Terrans estaba. Veía unas. Tú llevas a los rebeldes que luchaban contra la dictadura de Artus Mex, que era, digamos, los humanos, pero que, digamos, que había una especie de dictadura, ¿no? Es decir, aunque haya tres razas, las razas no están, digamos, unidas. Sino puede haber humanos de distintas facciones, Zerg de varios enjambres y los protos por lo mismo. Entonces, cuando. En la primera expansión, el. Intentaban, digamos, luchar contra la dictadura de este señor y de Artus Mengs y del dominio, que se llama así. Bueno, cuando un un se llama en el dominio algo, algo a dictadura suena, ¿no? Y el caso es que, y en la segunda parte, pues llevabas a Sarah Kerrigan como la reina de espadas, que intentaba reunir el enjambre y también unir a los diferentes enjambres. Pues digamos que en la tercera parte, más de lo mismo con los protos, y supone que deberían de unirse en, bajo una única bandera las tres razas para poder vencer a esta especie de raza que viene de hasta de otro universo paralelo. Qué chungo. Y ya no sé más porque no me la ha pasado, pero... El Zeratul ese que comentaba es buena gente. ¿Me aguanta? Sí, Zeratul es de los pocos que tienen contacto con los Terrans. Es decir, no es de esos protos así, digamos, nazis, ¿no? En vez de protos nazis, pues... Este sí que habla con los humanos y él comprende la profecía, ¿no? Que supone que Sarah Kerrigan tiene... como reina de las espadas, es decir, como líder del enjambre, tiene protagonismo. Pero claro, los otros protos dicen, ¿cómo te vas a juntar con los Zerg? Esos fueron los que nos eliminaron de nuestro planeta y nos expulsaron y mataron un montón de gente. Y la verdad es que hay bastante carga política inventada, pero hay bastante carga política. Sí, yo ya te lo digo, que ese es muy majo. Me aguanta las puertas del ascensor, cuando me ve llegar, le da el botón para que no se cierre. Yo lo conozco al chaval, majo. Un sol. Por cierto, y tengo las tres ya sé que esto ya es postureo, pero bueno, ya me da igual. Ya tengo las tres coleccionistas. Hace poco subí una foto a Twitter y digo, ya tengo las tres coleccionistas. Ya las tengo aquí. Mira, ahora mismo las estoy viendo. Qué guapas que son. Guapas. Dale besitos. Ay, esas cajas tienen pinta de estar pegajosas. Bueno, hay que decir que la tercera me decepcionó un montón. La tercera coleccionista. Porque las otras tenían unos pedazos de libros de ilustraciones inmensos, tío, de tapa dura, grandísimo. Y aquí solo te han puesto Diario de Combate, que es un librico pequeñito, y cuando lo estaba viendo digo, hostia. Y me lo quité con la del capitán. Sí, y solamente pone cuatro tonterías, cuatro storyboards y para adentro. Gonzalo, ¿tú quieres saber lo que es decepcionarte? Cómprate un juego de PS Vita. Cómprate la PS Vita, en general. No, pero cómprate un juego, que eso ya es el acabose. Te compras la caja. Yo me acuerdo del... ¿cómo se llamaba? El Freedom Wars. Te viene la caja y dentro la tarjeta del juego y ya está. Vale. ¿Para qué quieres más? Y en el Tales of Hearts te viene la caja y dentro cuatro papeles de publicidad que dices tú. ¿Por qué en vez de cuatro papeles de publicidad no me hace un mini manual? Y por lo menos parece que me estás timando menos. Vale, Knocker, tengo Metal Gear de Phantom Pain en físico en PC. Ya más decepción que eso que... No, por favor, no. ¿No era ese no era que venía un código de Steam dentro? Exacto, solo tiene eso. Papel de mierda, yo digo, meto el código y a descargar. Y, y una foto de Kojima con un corazón dibujado guiñando el ojo. No, que va. Se pone I love you. Y riéndose de mí. Dice, estoy de vacaciones. Claro. Si los directivos de Konami se estarán riendo de los usuarios de PC, una cosa mala, tío. No, se están riendo de todo en general. Ellos no hacen distinciones. Incluido de Kojima. Pero por lo menos el de consola tiene su disco. Pero es que el de PC me cago en la puta. Yo te digo a ti que Kojima no está de vacaciones. Bueno, sí, está de vacaciones nadando en algún lago con unos zapatos de cemento que le han puesto. Sí, porque a los que dejaron le dejaron ir, de Konami. Sí, la verdad es que el físico en PC, si no está acabado, poco le queda. No, pocas cosas ya sacan buenas. Me queda la coleccionista del Dark Souls 3. A mí me vale eso. Sí, y después te pone el código de Steam o como la edición coleccionista del Halo 5, que viene el juego en digital. Más de uno se cagó en todo. Joder, mientras ponga el código de Steam y no te ponga el del Game for Windows Live este, ya... Yo ya me doy por satisfecho, ¿eh? Bueno, de eso depende también de la conexión que tenga cada uno. Imagínate que tienes, yo qué sé, un mega. Ponte a descargar lo que pese el Dark Souls, por cojones. ¿Cuánto tienes? Dos. Bueno, pues... ¿Cuánto pesas? ¿Que son 25 megas quizás? Bueno, pues lo pones, por ejemplo, hoy y juegas el miércoles o el jueves. Y la cabra que lleve la antena no se tiene que mover mucho, ¿eh? Y después, cuando vayas a jugar el parche del primer día. Claro. Pero si no es por la velocidad, sino es por el hecho de tener el juego en sí. Pero bueno, vamos, son pijoterías. No, pero tener el juego, tener la caja del juego. Porque si te lo meten en el digital... Pero bueno... Para ponerte un ejemplo, tú te vienes a mi casa y yo te digo, mira, estas son mis coleccionistas Starcraft 2. Y dices, hostia, mira, la coleccionista Starcraft 2. O por lo menos piensas que soy gilipollas. Pero bueno, ahí está. Pero si te enseño la edición física de Metal Gear, de Phantom Pain, vas a pensar que soy gilipollas, pero del todo. No gilipollas de, joder, qué tío más postureo, sino este diciendo, este tío es subnormal. Es decir, con esto no puede presumir en ningún sitio. Pero no hace falta que abras la caja para saber eso ya, ¿eh? Sí, pero Gonzalo, ahora te pongo yo en situación. Dime. Usuarios de PS3 y Xbox 360. Tienen Dark Souls 1 en físico. Sí. Por lo que sea, ya no dan soporte a ese juego. ¿Tú crees que les vale de algo? Yo tengo el Dark Souls 1 en físico. Vale. No lo sabía. ¿Lo tienes en físico? ¿Lo tienes en físico en qué? En PlayStation 3. En PlayStation 3. Tú imagínate que, por lo que sea, cambiar la consola, porque se te ha jodido el disco duro, por cualquier cosa. Se me ha jodido la consola, no. No es un ejemplo, se me ha jodido la consola. Bueno, pues. Y dejan de dar soporte a ese juego. Y no te puedes descargar el parche del día 1. Tienes un pisapapeles ahí más majo para trancar o un calzo para la puerta que te cagas. Porque, claro, tú empiezas el juego y sin ese parche, cualquier enemigo es un Black Phantom. ¿Cómo? ¿Que no lo puedes pegar? No, es que en el Dark Souls, en el primero, lo que hicieron es, para la gente que se pone a jugarlo antes del día de lanzamiento, había un... creo que no sé si era un parche o directamente eran los servidores de conectar todo en el juego, pero que hasta el día de lanzamiento, los que empezaban a jugar le invadían Black Phantoms, que eran como NPCs bots de From Software, que eran inmortales y súper fuertes y te mataban. Pero vamos a ver, si todo eso es normal, que pase. Es decir, no quiero desviarme del tema, pero quiero decir que esto ahora con los parches y los juegos digitales o los juegos que son físicos pero necesitan una barbaridad de parches, si es normal. Si cuando yo veo gente joven, muchos de ellos, que se pillan una Nintendo 64, una Super Nintendo o consolas que aún funcionan perfectamente y pueden jugar a juegos retro, yo creo que las compañías dijeron, hostia, esto no podemos permitirlo porque coño, tú te imaginas, y si hay alguien que está muy a gusto con la Play 3 y se quiere quedar en la Play 3 porque hay muchísimos juegos por jugar y no es necesario jugar a la 4. Ellos lo que tienen que hacer es, obsolescencia programada esa, los videojuegos ya están entrando en ese campo. Si mucha gente también me lo dice, ¿y si algún día chapa Steam? Pues me voy a joder bastante, bastante bien. ¿Y si algún día chapa los servidores StarCraft 2? Pues las ediciones coleccionistas, pues me las comeré, porque solo tendré unas cajas vacías ahí. Ya, pero en ese sentido, el PC tiene la ventaja de que los usuarios pueden crear casi cualquier cosa. Sobre todo cracks. Sí, pero aparte, pueden crear servidores exclusivos para los juegos que ellos quieran. No, pero no, que de verdad, te lo digo en serio, ¿eh? Esto da igual de qué plataforma seas usuario, que de verdad que ya van todos por el mismo camino. Sí, ¿eh? Pero yo te digo a ti que el PC en ese sentido tiene muchas más ventajas que la consola. Las consolas, el día que pegue el petardazo que pegará, de decir de repente se acaba el soporte para esto y si te gusta mucho te jodes y bailas, ahí ya vendrán las madres mías. Bueno, sí, no, eso tiene razón. Y José está ahora mismo perplejo de escucharme. Perdona, ¿decías? No, que José está ahora mismo perplejo de escucharme. No, sí, yo es lo que pienso. No. Yo sé que Dani es listo por dentro. Muy dentro, en algún lugar de un pecero ahí que quieres saber. No, a mí lo que pero, me gusta, pero, a mí lo que pero, me gusta pero, es joder. Tiene ahí el mando del DualShock este de mierda con el Bloodborne y no le deja pensar. Está todo el día cabreado y no deja pensar, tranquilo. No, a mí lo que me gusta es joder al prójimo. Entonces, si uno dice blanco, yo digo negro. Y si uno dice blanco y otro negro, yo digo gris. Y así, yo voy cambiando de color con tal de joder, con tal de llevar la contraria. Ah, hasta sí, el punto que te compraste la One, ahí dijiste, voy a joder a lo grande. Claro. todavía me acuerdo hace unos años cuando yo llamaba el hater y decía que yo no soy hater, que no soy hater. No, yo soy troll, que es diferente. Pues nada, lo que iba diciendo que eso, que yo creo que a los tres usuarios nos tienen bien cogidicos, ¿eh? Los únicos que se vieron son los de GOG. De hecho, ellos lo tienen bien. Hostia, pues yo tengo un montón de juegos ahí, ¿eh? Pues, esa plataforma me encanta, ¿eh? Pues baja, que no hay de remedio ni nada. Te lo bajas y lo dejas ahí con el parche y todos contentos. Hace poco me pillé el Sovereign Knight en edición física. Y bueno, tiene su edición, su key Steam, ¿no? Pero tío, tenía su clave para Humble Bundle con DRM Free. Ostras, se lo pasé a mi novia y a mi novia le está encantando, ¿sabes? Poder pasarle un juego. Y está jugando al Sovereign Knight también. Y bueno, dentro de lo que cabe, porque también es dificilillo el juego. Y bueno, y un manual en color y en castellano. Sí, tío, sí, yo lo tengo yo para 3DS, es una maravilla. Si una compañía indie se puede permitir todo esto, ¿cómo es que en una AAA no puede, tío? Venga ya, tío. Hombre, como poder sí que pueden, lo que pasa es que… ya, sí, que no, pero… Vamos a ver, ya no buscan lo que es reducir costes, lo que buscan es aumentar beneficios. Que parece que sea lo mismo, pero no es lo mismo. Ya, bueno, sí, ya lo sé. Sí, las compañías están para ganar dinero. Porque el que busca… Pero podían aflojar un poco ver, la manga, tío. Gonzalo, es que no. Ya no es… Mira, ya pensando mal, ya no es ni que estén para ganar dinero. Ahí los que están para ganar dinero son los de las corbatas. Los directivos. Esos son los que se llevan el parné ahí calentito. Y esos son los que tienen la genial idea esta de vamos a recortar de aquí, vamos a recortar de allí, porque así el plus de final de año nos lo llevamos más gordito. Claro, ahorras costes y así aumenta los beneficios. Claro. Y a más beneficios, el porcentaje de final de año, la cesta de Navidad viene más gorda. Ya, pero es que algún día, yo qué sé, algún día esto no... Algún día, sé que muchos se van a reír, pero lo digo en serio, algún día es que me da ganas de retirarme de los videojuegos. Es decir, ya, mira, me quedo con los retro y a tomar por culo. Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque es nuestro hobby y es el prácticamente de los pocos que tenemos y nos podemos permitir. ¿Y qué te vas a quitar de lo que te gusta? Pues no lo vamos a hacer y ellos lo saben. Saben que somos unos drogadictos de mierda, que necesitamos la dosis ahí y que... Que vemos algo nuevo y reproducción en YouTube y a ver cuándo sale y ellos lo saben y mira, y pasamos por el aro que ellos nos ponen. Sí, sí, en eso tiene razón, porque yo, por ejemplo, con Dark Souls, el Dark Souls 1 no lo terminé, el 2 ni lo he jugado y ya quiero comprarme el 3. Y tú me dices, coño, ¿cómo te se ocurre? ¿Cómo te vas a comprar el 3 sin lo, porque soy un ansias, así de claro. Me puede el ansia y al final pasan estas cosas. Pero yo que sé, algún día es que tendré que controlarme porque cada vez lo de las corbatas van apretando más. Bueno, es una idea que tengo, ¿eh? Que después que lo haga o no, ya es otro cantar. Bueno, pues supongo que ya está esto, ¿no, Gonzi? Sí, si queréis alguna pregunta más, yo la contesto. Pues si tienen José o Dani alguna más que hacerte. Bueno, no, dime. Que no salen terraformas en StarCraft 2, tío. De momento. Espera que bueno, sí que se podría. Hacemos un mod y ponemos terraformas, tío. Sí. Tendríamos todas las de perder. Así, y Retroman se apunta. Ah, por cierto, saludos a Retroman, tío. Que hace tiempo que no hablo con él. Ya lo tendremos por aquí más adelante. Ya. Es que está ahora con sus cosillas bastante liado. Bueno, pues vamos a hacer un descansito para ir a mear, básicamente. Vamos a poner el tema del que vamos a hablar cuando volvamos, ¿eh, Dani? Perfecto. Pues nada, lo dicho, vamos a hacer un descansito y volvemos ahora en un momentito. すがる夜朝などこの星に置き換わって、朝を生きて迎えるため、絶望などどこに置いてるか、一人を誇れ、なんてことを俺たちの必死の今に違いうちだけ通る悲しみ、悲しみだけでその痛みを涙、今とも祈れ、その命殺せ、総裁で線時の声がこの星で去年行く、自分が見た日の土砂戦場とのもと誓った拳で引いて、命の鍵に倒れ、血を流しても立ち向かうことをやめない、明日を共に迎えるため、目の前の敵描けてるぜ、叩き伏せ黒い絶望、地に一つ残さない、 Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí, otra vez, habéis escuchado el tema principal de Terraformars, en la versión completa, la versión extendida. ¡Dani! Dime, dime. Para que veas que os escucho, ¿eh? Terraformars, lo dijiste en Hot Factory y me puse ¿sí? a verlo. ¿Qué te ha parecido? Luces y sombras. ¿Te has encariñado con algún personaje? Porque a mí no me dio tiempo. Que no me tiempo ni a uno. Con el, este mola, este no. Se murió. Con el. O sea, me mola el prota, pero el que para mí es el más principal, que es el de la Bugs 2. Sí, pero bueno, sé, acabará muriendo. No lo sé, pero acabará muriendo. Seguro. Y es que se mueren. Y la. Es que y la. Y la. Esta, la. La rubia, la de las tetas. La. Sí, sí, sí, sí. La Frost, vamos a ver, no se muere. Que está Margaica perdida. No sé, es recurso fácil de los japoneses, esto de los personajes de manga y anime, ¿no? Hacer una tía amargada. Se aprovecha la gente de ella. Sí, los cojones. Sí, bueno, siempre da mucho juego. Pero bueno, esto es un anime que descubrí, que me descubrieron. Y pues, estoy muy agradecido. O sea, lo bien que me lo he pasado en el anime. O sea, los giros de guión que tienes que me encantan. Explicamos un poquito de qué va, ¿no? La historia. Explicamos un poquito. ¿Empezamos por los OVA o empezamos por la historia principal? Pues empezamos por los OVA, ¿no? Mejor, porque es pre a la historia. Aquí tengo que decir una cosa a Gonzalo, con todos mis respetos. No, a ver, Gonzalo, cuando comenté en Hot Factory que había visto esto, que le había visto tal, y yo empecé por los OVA, él me recomendó justo lo contrario de lo que me habían dicho a mí. Cosas que pasan. Es mi opinión, cada uno. Sí, que no pasa nada. No, si lo normal es, lo normal es lo que tú dices. Empezar por la serie y luego ver los OVAs, que para eso son. Son spin-off de la serie original. Pero a mí me recomendaron hacerlo al revés. Y es lo mismo que ver la trilogía de Star Wars, verte primero las primeras y luego ver las nuevas, quiero decir, y luego ver las antiguas. Bueno, con una diferencia. Es una diferencia. Bueno, yo, sí, diferente de está mejor o peor hecha, pero bueno, independiente de, no te sorprende tanto ver la segunda, pero pillas mejor cosas por la primera. Uh-huh. Cuando en la primera pues das ya cosas por sentadas. Justamente lo que decías. Sí, por eso. Eso y que las cosas que me callé eran por, no las dije por spoilers. Uh-huh. Lo que no dije yo lo dijiste tú. Ah, sí, verdad. Es que, ¿sabes lo que me pasa? Que a veces quiero dejar las cosas tan claras que se me sueltan spoilers. Ya, los grupos de Telegram por ahí ya me he hecho una fama ahí de tío spoiler, que doy asco ya. No, era eso que lo que no quería comentar era lo de Genel Tintero, era para dejar chicha en la serie. No cantar todo, no explicar la serie entera, como yo conté un trozo, el otro poco lo contaste tú. Pues ya hemos jodido la serie entera. A quien lea los comentarios. Pero bueno, todo eso bien. Empezamos por los OVA mismos, que vienen un poco antes. Uh-huh. A mí me recomendaron ver los OVA antes. Y se trata de una nave, bueno, el año. Parece que era el año. Hostia. 2080, ¿puede ser? No lo sé, yo estoy igual que tú. Hostia, no me acuerdo el año. Más pie en Bragas. Bueno, tú sigue y mientras busco yo en San Wikipedia. Sí. Tengo yo Wikipedia también a mano. Bueno, pues en un año, no me acuerdo cuando diga aquí el señor Knocker, envían una. Para arreglar la sobrepoblación del planeta y una. Para la sobrepoblación del planeta Tierra que tiene. Envían los humanos envían una alga y una cucaracha a Marte para terraformar el planeta, para convertirlo en un planeta habitable para conseguir que es habitable para la vida humana y para la biología terrestre, que la humana también que tiene que compartirlo con todo para poder cazar y estas cosas, cazar y conseguir comida. Pues envía una alga modificada genéticamente para que cuando muera dé alimento, bueno, que se alimente de las cucarachas. Las cucarachas cuando mueran quedan abono, el abono crece de esa alga y así se va creciendo todo. Entonces pasan, me parece, 500 años y envían allí una segunda nave para ver cómo ha quedado. Y ahí descubren que las cucarachas que han enviado pues han crecido bastante, han evolucionado, han pasado 500 añitos y están aquello bastante chetos. Están ciclos sanos, ¿no? Sí, sí, son unos ciclos que te cagas. Sí, vienen a estar como John Cena, Sí, sí, sí, más o menos. Pero sin gritar lo de John Cena. No, son cosas que me vienen ahora en la cabeza. Pues digamos que esto les meten una santa paliza a los que vienen allí porque iban a ver lo que hay. O sea, esto es lo que está pasando, esto es lo que pasa en el manga, ¿eh? O sea, iban a ver lo que hay y ahí les iban con metralletas, pues si pasaba algo o tal. Y ahí se han encontrado con unos cucarachos de gigantes que les han dado pa'l pelo. Pues por contravendida, aquí es cuando empieza la OVA, la Tierra envía otra expedición con. Me parece que a lo mejor hay 10 personas, por decirte así a ojo. 10 personas en una expedición y allí envían gente que les ha implantado un órgano dentro que son capaces de transformarse en un bicho. Que o son, mezclarse con un bicho. Que son parias de la sociedad, ¿no? Son. Sí, sí, son lo peor. Son. O sea, bueno. Hay criminales, hay. Bueno, hay uno que no es criminal, que llega bastante lejos. Me parece que es uno de los supervivientes. Sí. De los que quedan. Uno de los supervivientes que se consigue. Consigue ser el primer ministro de Japón. Que oye, para ser un paria no le va nada mal, ¿eh? Uh-huh. Y básicamente es eso. O sea, van allí con todo el buen rollo, no les dicen lo que hay. O sea, yo creo que no, a unos sí, a otros no, pero la mayoría no saben lo que hay. Van para allí, empiezan a echar un insecticida por todo el planeta, bueno, por la zona donde están, empiezan a caminar, a investigar lo que hay, y se encuentran ahí un grupo que hay, un grupo de, el que parece el protagonista y una chica, que son bastante amigos y un poco amantes, quizás. Quizás, lo dejan entrever. Sí. Desde luego, la chica, él, se la pone bien... Sí, sí, la pone bastante dura. ¡Qué bruto que soy! yo soy muy vasto para estas cosas. Y me encuentro ahí un cocachote de esos gigantes que está paseando, o yo qué sé, está ahí viendo las cabras, lo que sea. Sí, porque en mención especial a la cara de pringados que tienen las cucarachas, ¿eh? Sí, sí, o sea, una cara seria con la cara... O sea, no tienen ninguna emoción en la cara. Una cara como triste. Uh-huh. Y sin pupila, bueno, una pupila grande como el ojo entero, mirando para adelante. Que cuando se encuentra con los humanos, pues lo primero que hace es correr para ella, en plan, ¡ay, queridos amigos! Pero no va en ese plan. No. O sea, ya ves a los humanos saludándole, hola, venimos en son de paz, tal, y nada más acercarse, coge el bracico, ¡pum! Le mete una hostia a la pava y prácticamente la desnuca ahí. Sí, la descoyunta. le pega un viaje... Porque de repente te la ves como mirando así para atrás a la chica. Mm. Y sí, está ahí. El otro que queda en los brazos del que lo que parece su amante. O del que parece el protagonista también. Que hay los brazos. Vamos, este pilla un cabreo. Y por cosas que pasa siempre en los animes manga. Dice, no, por favor, no te pelees. No saques aquí tu ira. No vaya a ser que te las cargues a todas. Que no vendría mal, pero vamos, y le para digamos que le evita que se transforme en los bichos. Sí, lo típico de esto de los mangas, de que el tío se ve que es un broncas y sí. A la más mínima se pone todo loco. Y la chica, pues claro, le dice: por favor, prométeme que no te vas a pelear más, ¿qué tal? Y él, vale, yo te lo prometo. Y la ve ahí desnucada. Los cojones. Y claro, como le hizo la promesa. Se ha muerto y se ha transformado. Como le hizo la promesa, dice: no me voy a pelear, ¿no? Porque aunque le haya dado tres vueltas el cuello, da igual. Yo te respeto la promesa. Al menos mientras esté viva. Luego ya veremos. Que esa otra, ¿eh? Porque la descoyuntada que le pegó y todavía estaba ahí la muchacha aguantando. Era el aire que le quedaba para vivir. Pero vaya usted que le mete, pero bueno, que está a punto de formarse, que en plan que no saben qué hacer, tal, y por alguna razón las cucarachas huyen. Se piran, uh-huh. O sea, empiezan a huir, porque también parece que también vienen a ayudarles dos humanos más, o tres, bueno, dos más del equipo de la expedición, y deciden ir a la nave principal a ver lo que pasa, a ver qué está pasando, le piden un equipo de rescate, le dicen que ahí se quedan. Que no era una misión de ida y vuelta, que tardarán 40 días. Y básicamente ahí se quedan. Después ya ahí en el OVA mismo empiezan a llegar un montón de cucarachas, entran por las ventanas, empiezan a romperlo todo. ¿Ves un poco de qué va a ir la serie? O sea, sale ahí un samurái, uh-huh. Tío con la espada, y de guau, ahora voy a salir, me los voy a cargar a todos, los voy a reventar. Sí, lo ver, o sea, ahí todo. Sí, o sea, yo vi tiquísimo y digo, este tío es Dios, se va a salir ahí, se va a cargar a 200 cucarachas al solo y va a volver, vamos, como un héroe. Y se va a comer una hamburguesa después. Sí. Sí. Prácticamente. No sé, como una mierda. Al rato salen, empiezan a llegar las cucarachas, una de ellas con la cabeza del tío en la mano. No, es el momento el que se transforma y dice, ¡buah, la! No me acuerdo qué era, no sé qué, saca fuego y escupe fuego, no sé qué. Una presentación de 30 segundos, sí, está borracha, tal, está en la escala de no sé qué, sí, es muy mortífera, no sé qué, una explicación que te cagas, le hace a Teocoracha, sobrevive y le mata. Sí, porque claro, lo que le hace transformarse es el órgano ese que tienen. Sí, el órgano mosaico, es en la segunda, aquí no me acuerdo cómo se le llama. Que lo que tiene básicamente es un insecto ahí en ese órgano. Entonces ellos, por medio de un suero que se inyectan, pues se transforman, mutan y adquieren habilidades de ese insecto que llevan. Exactamente. Entonces, claro, te hacen la presentación esa. Pero brutal, ¿eh? Como dices, ¡buah! Sí. Eso, en todos los animes, o sea, en Son Goku, cuando se transforma en Super Saiyan normal, por ejemplo, ahí se está 20 minutos ahí, ¡oh! Y te lo explican, bueno, no te lo explican, pero te lo. Ves ahí la epicidad de. Esto va a ser Dios, qué paliza le está metiendo. Aquí no hay esto. Aquí se transforma, intenta matarle y se acabó, porque la cucaracha sobrevive y le arranca la cabeza. Sí, sí. Luego entra por la ventana rompiéndola con la cabeza en la mano. Sí, eso es verdad. Pero buen rollo. También hay una escena en que, bueno, unos personajes, no diré nada por spoilers, pero había gente, habían unos que se pueden contar spoilers, se pelearon contra unos 20 o 30 cucarachas, ¿no? Unos combates, y en este combate sí que consiguen vencer a las 30 cucarachas, ¿no? Con alguna baja. Y cuando dices, hostia, qué combate más épico, no sé qué, no quinto. Y cuando ven así al horizonte, que veis un ejército de esos, así, sí. hasta donde la vista llega, y te quedas, si con 20 o 30 habéis sufrido así, con eso, corre, tío, corre, que os van a matar. Sí, sí. Incluso había, en el anime, ya no lo sabía, había uno que dije, bueno, a ver, este tiene pinta de potente, está bastante fuerte, aunque está sufriendo. Digamos de los que se quedan atascados, no voy a decir ni más. Uh-huh. Atascados, quedan encerrados allí con un montón de cucarachas, creo que es lo mismo que tú dices, creo. Y aunque esté sufriendo, más o menos puede sacárselo, o sea, él solo va pudiendo, tal. Incluso consiguen derrotar a un jefazo y tal, pero luego. ¡Uy! Lo que ocurre es que pasan. Que me se va la vista, se me va la palabra al spoiler. Ah, se me van las palabras al spoiler. Y hostia, y. Si dices, buah, este va a sobrevivir, se lo merece. Es que no, muere. Muere él y todo el equipo. Sí. Incluso su capitana también hace una explicación de 20 segundos de que se transforma en este bicho que es súper potente porque se come tal, que tiene la habilidad de comer, lo que sea, tal. Justamente cuando va a atacar, a lo cual echa el ataque y le mata. O sea, no, esto no es un anime donde os puedes encariñar de nadie porque van a morir. Sí, sí. Muy probablemente muera. De hecho, ya cuando ya acaban los OVAR y empieza lo que es la serie, la típica niña que dice, ay, es todo amor, es todo dulzura, es todo… Es la primera que cae. La primera. Y no me lo esperaba, ¿eh? O sea, yo me encontré eso y digo, hostia, porque es que encima, ¿dónde has sacado eso? Es que encima, en los créditos iniciales, cuando empieza el capítulo, es una de las que… O sea, ahí normalmente ves que van apareciendo los que van a ser más o menos los protagonistas. Y ella es una de las que aparece ella sola. Entonces piensas, está aquí, tiene que cortar. Sí, sí, los cojones. Nada, no dura nada. O sea, ¿llega a transformarse? Estoy pensando, no, que va. Sí, llega a transformarse con un agujero en el pecho. Se transforma. Para guardar el móvil. Pero es que no lo esperaba, o sea, ves eso, lo que ha pasado, que es cómo han llegado las cucarachas a evolucionar tanto como para hacer ese tipo de cosas. O sea, es algo bastante tocho lo que pasa ahí dentro. Incluso han encontrado, dentro de Marte han encontrado pirámides. Uh-huh. ¿De dónde coño salen las pirámides? Pues ahí más o menos se deja intuir algo de lo que puede ser, pero… Eso todo está mejor explicado en el manga. En el manga me parece que llevan 30 días, me parece, y en el anime te enseñan uno. Uno y han muerto la mayoría. Digamos que en la nave a lo mejor iban 50, por cierto el número, 50, sí. O 100, da igual, y bajan 20. Sí, por problemas técnicos, la nave bajan 20, y punto. Que hubo otro capítulo que también me hizo mucha gracia, que se pone la tía esta rusa. No sé si te acuerdas, esta que tiene el pelo corto, que dice, no, déjala, que es la mejor tiradora que… Uy, sí. Ok. Que no le pasa nada, los cojones. Ok, la mejor tiradora. Yo me... Oye, que a lo mejor disparaba bien, ¿eh? A lo mejor. Nunca se llegará a saber. No, pero yo me quedé flipado. Digo, va la tía ahí, todo bueno, rato pro, que se cree la tía a lo mejor, no sé qué. Y de repente, es que pasa en un segundo y yo me quedé, Dios santo. Yo estaba viendo el típico los animes de golpe final que no sabes quién ha ganado, que uno queda delante, otro queda atrás, y el que sobrevive cae al suelo. Sí. Y bueno, caen los dos al suelo o lo que sea. Yo estaba viendo que cada uno me estaba imaginando en mi cabeza, quería, wow, le arranco la cabeza, pero antes la consigo pegar el tiro. No es así. No es así. Es la primera parte, sí. De la primera parte lo parece. De las dos situaciones que has dicho, la primera se cumple. La segunda sí. No. Ya ve a la cucaracha subiendo la cámara. Y ve a la cucaracha subiendo los pies, súper musculados, súper mazados, tal. Con la cabeza de la tía en la mano. Y es que aquí las cucarachas, digamos que tienen todos sus atributos, los tienen aumentados al tamaño que son. Uh-huh. Y dices, si tú una cucaracha, por lo que sea, fallas y pisas en la cocina. Y fallas y no le pises a ella, la cucaracha se va corriendo por patas, vamos, pega un acelerón que te cagas. Sí, corriendo te cuesta pillarla. Son mucho más grandes y tienen alitas y todo. O sea, está todo aumentado al tamaño que son. Mm. Y aparte han evolucionado eso a una forma humanoide. Y básicamente es que mueren todos, mueren casi todos. Es un anime que no puede encariñarnos con nadie. Y comentábamos también por el grupo de Telegram. Aquello de que, porque eso me lo explicaron a mí en un curso de estos de sacarte el carnet de manipulador. Que a una cucaracha tú le cortas la cabeza y le pones un gotero y podría vivir sin problemas. O sea, una cucaracha sin cabeza aguanta 7 días. Sí, mientras tenga agua. Uh-huh. Por lo mismo, o sea, ahí incluso en el anime sale, le cortan la cabeza a la cucaracha y mientras tenga la vía respiratoria para poder respirar, la cucaracha sobrevive. Sí, sí. Y te enseña claramente, o sea, el tío le vuela la cabeza a la cucaracha y la cucaracha pegando hostias al de delante. Uh-huh. Al de esto. Me parece que lo mata, me parece que consigue matarlo. Sí. Pero bueno, ya ves que las cucarachas también han evolucionado muchísimo porque consiguen conducir coches y aviones. También. Uh-huh. Sin tener ni puta idea. De haber desarrollado uno. Y tienen mente colmena. Sí, no, sí. Que lo que le pasa a uno le pasa a todos. Y encima evolucionan. Uh-huh. Que yo a ti te mato con una espada, al siguiente no. La siguiente ya evitará la espada. Mención especial también para el representante de Alemania, que se llama Adolf. Oh, sí. Acertado, ¿eh? No sé cómo se apellidará. Y mención especial también para su mujer. Sí. Que bastante maja. Sí. Y de cascos. Bastante. Y bueno, pues yo quería comentar un poquito lo que no me ha gustado de la serie. Y es... yo creo que abusa de flashbacks. Porque ¿sí? Te corta demasiado, demasiado, demasiado la acción. Hay veces lo que pasa es que te mete en situación. O sea, tú ves ahí al Adolf, uh-huh, y dices, ¡guau! Estoy aquí por mi hijo, no sé qué, tal, pero es que el hijo no es mío, cuando vuelva se lo diré a mi mujer, lo que sea. Te meten en la situación, te están contando por qué lucha y dices, ¡guau! Este tío tiene que volver, tiene que sobrevivir, tiene un motivo. O sea, te meten en la situación, pero luego ves que no. Pero el problema es que te lo hace con este que parecía protagonista y muere, uh-huh, con la chica esta que parecía protagonista y muere, con todos que no son protagonistas y mueren, te lo hace con todo el que se transforma, te explica sus motivaciones para ir a Marte, porque muchos son voluntarios, sí, uh-huh, o todos, no me acuerdo. Bueno, son voluntarios y supieron sus motivaciones para ir y a lo mejor no volver, pero te explican en todo, incluso el que dura 20 segundos, su vida dura 20 segundos en la pantalla, también te explican su motivación de, es que tengo que hacer esto, me están esperando en casa, que si cuida a mi mujer al volver, lo que sea. Te quieren contar su motivación, y el problema es que te lo hacen con todos, y no es necesario. Y yo creo que muchas veces lo de 3 flashbacks lo pueden resumir en uno. Sí. Pero pienso que hay demasiados. Y el problema era ese, que veías que iba a empezar la lucha y decías, voy a ver acción, y de repente te cortaban. Y cuando acababa el flashback, seguía, pero nada, 2 acciones y cortaban otra vez. Y eso cortaba mucho el rollo. ¿Cuántos capítulos dura la batalla de Adolf? La batalla de Adolf no dura 4 capítulos. 2, 2.5, 3. Yo diría que se va a los 4, ¿eh? Venga, vale. Pues 2 de ellos son flashbacks. Uh-huh. O sea, dices, es que por huevos tú estás viendo, te están dando a entender que este personaje va a sobrevivir y que tiene un trasfondo muy importante. Es que va a morir. Mueren todos, mueren casi todos. Y es el primer día que están en Marte. Es que mueren casi todos. Es que yo creo que lo hacen para engañarte. Yo creo que tienen que relaciones con él. Dice, hostia, el personaje este es importante. Mira, te explican su vida, bla, bla, bla. Y, y cuando pasa lo que pasa, entonces dices, joder, pero que esta gente no tiene piedad. No, no, y, no, o sea, juega con tus sentimientos. Pero bueno, pues, pero también digo, a matar curachas, por ejemplo, de la batalla en teoría final de Adolf, cómo mata al jefazo, dices, ¡buah! Este no sobrevive. Este al igual sobrevive a eso. Pero ves ahí que le hacen lo que le hacen y de cómo han llegado las cucarachas a ese nivel. Pero es que me desanima, tío, porque tú sabes que yo en Toki que a veces sí que salen victoriosos algunos supervivientes, ¿no? Todo el mundo consigue morir, ¿no? Pero ya, cuando lo consiguen... ¿Pero cuántas bajas se llevan? Claro, es verdad, tío. Es que cuando consiguen llevarse alguna cucaracha de esas especiales que tienen poderes o alguno tocho, o algunos cuantos, y cuando ves todo el ejército que hay aún, te quedas diciendo, tío, si no habréis ni arañado la superficie de todas las fuerzas que tienen ellos, y es que es desanimante hasta en la victoria, ¿eh? A mí me deprime esa serie. Sí, hay que decir también, a ver, que mientras están en Marte, la Annex 2, la segunda nave que han ido ahí, la tercera nave que han ido ahí a Marte, que no lo he contado muy bien, digamos que están esperando, en teoría, están esperando que en 40 días llegue la nave de rescate. Uh-huh. Pero que aún no ha salido. Y ya veremos si sale. También lo que me hace gracia es que dentro de 40 días llega la nave. El Annex 1 fue ahí a buscar una cura para un virus que hay en la Tierra, que está muriendo todo el mundo, está muriendo la gente de la Tierra, por un virus que se extrajeron los de la Bugs. Que la mayoría de las motivaciones que mueve a casi todos los voluntarios tiene que ver con ese virus. Exactamente. O sea, un virus que no pueden cultivar en la Tierra, que tienen que cultivar en Marte. Uh-huh. Y montan un equipo de científicos, militares e ingenieros y los envían para allí. ¿Y cuántos científicos han quedado? Creo que ni uno. O sea, como los ingenieros no sepan hacer algo, lo llevan claro. Se los llevan a los capturan unos cuantos vivos para llevárselo a la Tierra. Bueno, si pueden. Sí, bueno, de momento tienen que ir para la nave de rescate. Ya, pero es que lo que me hace gracia es 40 días llegará la nave de rescate. Pone día 1 y me está la carnicería, digo, bien, os quedan 39, chicos. Ánimo. Ánimo. Ánimo, chicos. Oye, a ver cómo te pase como el Matt Damon en Marte, a cultivar patatas, porque yo ahí no veo mucha comida, ¿eh? Sí. A cultivar patatas en Marte, ¿eh? Pero que intenten, a ver, porque la carne de cucaracha no pinta muy rica. No. Pero eso, el manga continúa, llega bastante más lejos, pero el anime te deja en ascuas. El anime te empieza, ¡buah! Acaba en una batalla brutal y justo cuando vas a continuar, dices, ¡buah! Último capítulo. Aquí se acaba. Habían 14 episodios, está confirmada una segunda temporada, ¿eh? Habían 14 episodios, puede ser. 13 episodios y dos ovas. 13 episodios y dos ovas. Sí, estaba creo que para 2016, segunda temporada. Con calma. imagino segunda temporada sea otro día más. Uh-huh. O dos días. A ese plan. A ver los que sobreviven. A lo mejor no llegan a los 30 días. Ahí llega el manga y se mueren todos. Hombre, viendo el panorama, yo creo que no llegan a los 10 días. Sí, gracias si llegan a dos. Porque digamos que las cucarachas son montones. Pero es algo... están por todo el planeta, se reproducen muy rápido y salen del huevo y no son pequeñitos. Sí, es que salen del huevo y ya son enormes. Y ya saben matar y ya saben con qué les vas a dar y lo saben todo. Y encima es que están mutando. Mutando, pero ¿por qué están mutando? Que ahí está la cosa. Pero... O sea, aparte de que evolucionan, pues, o sea, tú les quemas con fuego, ellos crean una defensa contra el fuego. O contra una toxina. Pero están teniendo ciertas mejoras que no se consiguen mutando. Que las consiguen con cirugía. Sí, y aparte bueno, están adquiriendo ciertos conocimientos que de por sí no los pueden saber. No, alguien les está ayudando. Uh-huh. Digamos que de los equipos que van a la Tierra, no todos son humanos contra cucarachas, sino que cada equipo de humanos tiene su propia... motivación. Sus propios intereses. Uh-huh. Por ejemplo, el equipo de Rusia me parece que va allí a recoger chatarra o a ver qué está pasando ahí, porque no va digamos que a la hora de evacuar la nave principal van más lejos para ver cerca de unas pirámides, para ver qué son esas pirámides. Pero hay un equipo que no sabe lo que es, que no se sabe qué ha pasado. Ese equipo no sabemos qué ha pasado exactamente. A otro equipo que tiene que ir allí a recoger muestras, el otro solo tiene que matarlas. Cada uno tiene su equipo, sus funciones dentro de esto, que no son los mismos. Y lo bueno y lo interesante es que entre ellos pues no tienen ni puta idea, entre los equipos no tienen ni puta idea de cuáles son sus misiones entre ellos. Cierto. O sea, mi misión puede ser coger guaraches, las tuyas, a matarlas. ¿Por qué las matas tú y yo las estoy recogiendo? Capturándolas, ¿sabes? Cambian bastante. Sí. Y o sea, ¿qué es eso? Que es que tampoco trabajan juntos. Porque en cuanto llegan ahí a Marte, se dispersan los que quedan de cada equipo y no trabajan juntos. Y es que no exactamente eso, no trabajan juntos y cada uno tiene sus intereses. Entonces yo ahí tengo ya mi especulación de que alguien está ayudando a las cucarachas. Quizá el equipo que no sabemos nada. Sí, tiene toda la pinta. Pero bueno. Bueno, ya hemos reventado media serie ya, pero sí. No, pero en líneas generales, a pesar de lo que hemos contado, yo creo que es una serie recomendable, pero mi crítica es esa, que yo creo que se pasan con los momentos flashback. Sí, un poquito sí. Un poquito sí. O sea, digamos, como he dicho antes, una batalla de 4 capítulos podrían ser 2 con un flashback más resumido en 1. No, hoy un flashback. Y te pasa medio capítulo y 4 hostias, hoy, que me viene otro flashback y continúas. Porque el momento ese de presentación del insecto, que está el no sé cuántos en la escala y sí, qué tal. Si lo vas a matar a los 10 segundos, no lo pongas. No, pero aún eso me parece gracioso. O sea, porque lo estás viendo y tal y dices, guau, este va a repartir aquí hostias como panes. No. De repente lo ves, que se va el cuerpo para un lado, la cabeza para el otro, ya te hace hasta gracia, te ríes al verlo. Pero los flashbacks yo creo que los pueden acortar. Sí que son necesarios, porque claro, tienes que desarrollar personajes, no va a ser. Hay que empatizar con él. Pero bueno, para lo que vale luego. Pero en vez de meterme 10 de 4 minutos, pues méteme 3 de 4 minutos, que creo que lo puedes explicar igual. Pues me parece que hemos resumido bastante, pero más o menos una cora, sí. Ahí. ¿No qué? Dime. ¿Te imaginarías que todos los monstruos que se carga Saitama tuvieran todos flashback? Wow, pues no. Y después se los carga de un puñetazo. Qué bueno fue el capítulo este último del Rey del Mar. Sí, tío, tanta historia. ¿Hablas de One Punch Man? Sí. La tengo pendiente aún. La tengo que ver, pero vamos. La pondré hoy, me parece. Pues ya tardas. Ya tardas. Pues ya tenéis el capítulo nuevo, ¿eh? Ya, pues mira, ya sé qué hacer después. Y te digo que es el mejor arco que hay hasta la fecha de toda la serie, incluyendo el manga. O sea, digamos que se pone serio el Saitama. Bueno. Bueno. ¿Que te pega con los dos puños? Tanto no, tan serio no. Tampoco hay que pasarse. Bueno, no sé del todo. Me han explicado más o menos cómo va, pero no sé del todo cómo va. Pues eso, Terraforma, muy recomendable. Muy recomendable. Menos para mí. No para estómagos sensibles, porque un poquito de gore tiene. O sea, sí, hay varias versiones, la censurada, no censurada y estas cosas. La típica de que cuando le vas a pegar se ve la pantalla en negro, la que se sale de otra pantalla, bueno, otro plano que no ves nada, y después está la que ves cómo le arranca la cabeza. Sí. A mí me gusta la que arranca la cabeza, pero si te encuentras cada uno coja la que más le guste. A mí me gusta la sangre. A mí es la chica esta que de la ducha, que sale con la columna y todo ahí despedazada. Hostia, muy fuerte. Sí, eso es. Está majo. Sí, eso sí que hay que avisarlo, que es fuertecita. Si, aunque cojas la censurada, es fuertecita. Te iba sorpresas. No es serie para todos los estómagos. Y desde luego, si no te gustan las cucarachas como Gemita, que les tiene fobia... Me parece que no. Pónsela, por Dios. Ella ya me ha dicho que no la piensa ver, pero vamos, en la vida. Pues son cucarachas, pero a ver, ahí me dan mucho más asco las cucarachas de aquí. Yo las de allí aún les daba un abrazo. ¿Qué? ¿Cómo te acabe la espalda ya es otra historia? ¿Cómo acabe yo? Pero sí, no, me dan mucho más asco las cucarachas de aquí. Las de allí, pues mira, parecen más humanoides. No dan tanto asco. Y bueno, pues eso. Terraforma es muy, muy buena. A la espera de la segunda temporada. Uh-huh. Ahí también he visto un GIF por allí, que no sé si será una película o una película de fans o no lo sé, que parece un live action de Terraformas. Le he visto, no, en un GIF. Es de verdad, ¿eh? Es de verdad, está haciendo un live action de verdad. Bueno, pues no pinta mal, ¿eh? La cucaracha parece estar real, ¿eh? Esperemos que sea mejor que la de Ataque a los Titanes. Esperemos que sea mejor que la de Death Note. Porque, macho. Pero, seamos sinceros, ¿hay algún live action que sea bueno? Así por resumir, ya. De Street Fighter me gustó, no estuvo tan mal. Ese de Street Fighter cuenta, entonces sí. Si Street Fighter cuenta, entonces sí. No sé, o las películas de Street Fighter todas fueron tan lamentables que ves ese live action y me pareció ya genial. A mí me gustaron las de Street Fighter. Solo he visto una, pero a mí me gustó. He visto la de la que se pone todo, la que se pone siempre en la tele. Sí, la de Van Damme y... Sí, sí, de Van Damme. Los Bison Dólares. Joder, Tito aquí. Es la única que he visto. Y ahí me moló. A ver, de pequeño a todos nos moló. Ahora la ves y dices... Y con el final, ¡Steve Fighter! Todo saltando y con la cámara parando. Con la cámara parada. Claro, pero de pequeño a todos nos moló. Luego a lo mejor la veo ahora y me pongo a llorar. Digo, ¿qué estoy viendo? Pero bueno. guardo buen recuerdo. Dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, la animación del 94 estuvo genial. La reeditaron hace poco y... Esa sí que es muy buena. Esa es buena. Ahora sacaron un anime que lo pusieron aquí en TV3 en su día, de Street Fighter, y tampoco estaba tan mal. Sí, me acuerdo. Lo que pasa es que era lento a rabiar, ¿eh? Yo es que lo único que ya es ahora. Es la hora de comer. Hostia, tío, que para aprender Ryu a hacer el Hadouken, que me parece que se pegó 6 episodios. Ahí en la playa moviendo los brazos. De algo me acuerdo, pero también le cambiaron los roles, ¿no? ¿Eran dos estafadores o dos...? Sí, eran dos estafadores. No, pero digo en el anime. En el anime le cambiaron el rol, los roles a cada uno. De eso no me acuerdo ya. No me acuerdo de todo cómo eran. Es que me lo vi hace ya 15 años. Creo que la de estafadores la de Van Damme. No, 20 no creo. Y Van Damme es el protagonista que lucha por América y todos sus valores. Y viva América, ¿no? Y Kylie Minogue, chaval. Sí, también. Bueno, Terraformas, lo vuelvo a decir, muy recomendable. Se ve muy rápido, porque son 20 minutos cada capítulo, como todo el anime, 20 minutos. Enganchas uno con otro, porque son muy interesantes. Yo recomiendo, aunque Gonzalo diga que no, yo recomiendo, porque a mí me ha sentado bien ver los OVAs antes, aunque te parezca un poco a chino. Te sorprende luego ver cosas en el anime. Te sorprende ver cosas que dices, wow, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Esto lo he visto en el otro lado. Pero bueno, sí es verdad que eso os digo, es como ver las películas de Star Wars, las viejas primero, las viejas después, de la, por orden cronológico, en vez de por orden de la historia. Y yo recomiendo que nadie le coja cariño a muchos personajes. No le cojáis cariño a ninguno. O sea, como los Kidney, se usa de tirar. Como cuando juguéis a Final Fantasy VII Remake. vosotros subidle todos los niveles que podáis a Eris. Oye, pues es más cheto de todos. Y comprarle las mejores equipaciones, gastar el dinero en ella. Es más, dale la vuelta a la noria. pero por lo menos a Eris, aunque pase lo que pase... Tiene un final, la magia esta final que tenía ella, que estaba muy chula, esa que curaba y resucitaba a todos los personajes. Estaba muy bien. Sí, ya ves tú de lo que le sirvió. Es más útil. Es más útil. Hay un vídeo. Hay un vídeo de algún fan o algo que explica quién mató realmente a Iris. Por quien no lo sepa, ahora ya hemos jodido todo. aquí pones un pitido. No, se echó una cola de Fénix. No, ¿quién lo mató realmente? Y fue Cloud. O sea, ¿eh? Digamos que Sephiroth, cuando le clavó la espada... Ya de perdido me meto al río, ¿eh? Ya lo cuento todo, ha pasado ya 20 años. Tío, que tiene 20 años ya casi. ¿Sabes? Pues creo que cuando le clavó la espada, se ve que por donde le clavó la espada, pues por ahí no pasa ninguna arteria, ni pasa a un órgano vital, ni pasa nada, ni por la columna, ni nada. Que simplemente se desmaya, porque no sale sangre ni sale nada. Se desmaya por el golpe, por lo que sea, y luego Cloud con la de esto pues la tira al río. Entonces ahí es cuando muere. Claro, hombre, tiene toda la lógica del mundo. Una espada de 30 centímetros de ancho. ¿Te atraviesa? ¿Pero qué te atraviesa? El hígado, ¿no? ¿Los intestinos? Claro, bueno. Se lleva por delante los intestinos, la columna vertebral. No, la vertebral no. Pues si no, pues no salió sangre ni salió nada. O sea, sí, vamos a ver. Es técnicamente imposible. Dice que te puedes quedar tetrapléjico. ¿Sí? ¿Pero tú has visto el tamaño de esa espada? Bueno, pero que atraviesa entera. Pero no toca un órgano vital. Puedes vivir sin hígado durante un rato. tendrías problemas para comer y estas cosas, pero oye, sin hígado y sin no, hígado, no, intestinos. Oye, eso con la cirugía que tienen se puede arreglar. Para el remake pondrán a Iris en una silla de ruedas tipo Dr. Hawking ahí. No, tienes que salvar el mundo. Pasándose con el bastón. Con el ordenador ahí, ¿no? Stephen Hawking. Cloud, llévate la materia blanca. ¿Cómo os pongo lo del sticker de la película que os habéis montado? Bueno. No, pero tenía para mí tenía bastante fundamento el vídeo que vi, de que no tocaba un órgano vital, se podía quedar paralítica de piernas para abajo, pero muerta no podría haber estado muerta. Yo luego, eso cuando la tiras al río, pues a lo mejor ahí se ahoga un poco. Yo eso lo compraría si fuera un sable samurái normal de 4 o 5 centímetros. Es que pero macho, lo que sea. Con esa espada, si es que si le clava la espada a la parte por la mitad. Sí, pero no sube para arriba ni da hacia los lados ni nada, mete la traviesa y ya está. Pero si es que con el ancho de esa espada ya es más ancho que ella. No, tanto no. esto se va a aclarar luego todo con el remake. No sé qué hacéis ahora hablando de esto. Luego el DLC paga 5 euros. Eso es. Luego con el remake lo puedes revivir, pues ya está. Pero si no huevo, macho, escuchara este podcast, diría, tío, hice una música todo emotiva para que fuera algo sentimental. Y tú sacando teorías de órganos. Pues realmente, quien mató a Eris es Claudio, tiró al río y se ahogó. Pero un cuerpo flota en el agua. Y también dos apuntes muy graciosos, ya para acabar, si queréis. Primero, Cloud, ¿cómo se aguanta en el río? Eso era buena. Sí. Y la segunda es, hay dos juegos recientes que la portada es, los dos de Square Enix, mira por dónde, es el spoiler más grande del juego, de la vida, voy a decir, pero grande, o sea. Uno es el Bravely Default de 3DS. La portada es el spoiler más grande. Y el otro es el Final Fantasy VII. Que si le das la vuelta, ves una imagen preciosa. Sí, te lo comes, pero enterito. Lo ves todo. O sea, eso. Y es lo que tengo que decir. Square es así. Yo me acuerdo que el 13 normal no me lo pasé en su día. Y cuando vi el trailer del 13-2, que era el final del 13, dije gracias Square. Te las has ahorrado. Tienes que darle las gracias. Hostia, pero eso lo hizo también otra compañía. ¿Cuál fue? Ah, sí, Mercury Steam con los Castlevania. Cuando enseñó el Lost Shadow 2, dijo, bueno, ya que no se haya pasado el Lost Shadow, pues que se joda. Que ahí va el trailer del 2. Qué grandes. Uy. Bueno, spoilers. Pues, hablando de DLCs, como ha dicho, ha hilado muy bien José, yo voy a hablaros del The All Hunters, del DLC de Bloodborne. Oye, cuéntenos. Me lo he pasado, me falta un boss opcional. Y vaya, en términos generales, el DLC está dividido en dos partes. A ver, en principio iban a sacar dos DLCs. Pero se ve que dijeron, hostia, vamos a robarles, pero no tanto. Y juntamos los dos DLC en uno. Lo sacamos a 20 pavos, pero bueno, juntamos los dos en uno. Y sacaron este DLC. Se nota claramente las dos partes como están divididas dentro del DLC. Pero vaya, vamos a ir a la primera parte. Bueno, lo primero es acceder al DLC, que tiene su rollo. Primero en el juego te tienes que cargar a la vicaria Amelia, que es, si no recuerdo mal, el tercero o el cuarto boss del juego. Y una vez que te la has cargado, vas al sueño del cazador, que es el nexo de unión de todos los mundos de Bloodborne. Y los mensajeros, estos que te salen por el suelo, te dan un objetito. Con ese objeto tienes que ir a la iglesia, a la catedral de Oedon, creo que era. Sales por la izquierda y ahí hay un cuerpo detrás como de unas lápidas y hay una mano que te coge. O sea, hay una mano. Yo lo he visto porque, claro, ya llega un momento en el juego que lo ves. Es un bicho que ahí hay pegado en la pared, que con mucha lucidez lo puedes ver también. Entonces te coge y te manda al mundo del DLC. Y el mundo del DLC es básicamente los mismos escenarios que Bloodborne, o sea, que el juego normal, pero todo ha sufrido un cambio. A mí me recuerda mucho, y se lo dije a José, a cuando en Berserk aparece la mano de Dios. ¿José? ¿Qué? Cuando aparece la mano de Dios. ¿Cuál de todas las veces? Pues cualquiera. No cambia todo el escenario. Van surgiendo como malformaciones y montañas y todo eso. Pues a mí me recuerda más a eso. O menos. Pues a mí me recuerda a eso. A mí, particularmente. Yo, mi cabeza va en un mundo diferente que la del resto. Entonces es eso. Básicamente son los mismos escenarios, pero han sufrido ese cambio. De hecho, se llama la pesadilla del cazador. O la pesadilla del viejo cazador. Entonces, tú vas avanzando, te encuentras como enemigos, te encuentras ya un montón de cazadores que van manteniendo a raya algunas bestias que te salen. Y de hecho ya recomendaban que el nivel apropiado para este DLC es aproximadamente entre el 80 y el 100. Un rango bastante amplio. Se quedaron a gusto con la recomendación. Y eso, los principales enemigos son cazadores, bastante jodidos. Aprietan las tuercas bastante. Te encuentras alguna bestia por ahí. Gigantes de estos del hacha hiperdopados que parecen el Tulu, porque están llenos de tentáculos, como Dave Jones. Y eso, tienes que ir recorriéndote todo el escenario, pues, de Bloodborne, básicamente. Y entonces llegamos al primer boss. El primer boss es lo más jodido con diferencia dentro del juego, pero incluso si te has pasado las mazmorras del cáliz, vamos, eso es un paseo comparado con ese boss. Que es Lupi. Por favor. Lupi, el primer cazador. ¿Qué decía José? Música, por favor. Música, por favor. Pues un momento. Que la tenía por aquí preparada. La de Mario está bien, Aquí. Tiene una cosa. Bueno, José subió una imagen muy, muy significativa y es que quedó claro que a Miyazaki no le gusta Berserk. No le gusta nada. Que para nada, para nada. Para nada. Porque vamos, la cabeza del Ludwig este es la misma que un caballo poseído que aparece en Berserk. Y la espada con la que te atravesas es igual a la que se ve. Sí, sí, igual. Que el caballo ese pues le quiere hacer cariñito a una personaje de Berserk. Pero no es el caso. Pero, a ver, yo lo que me he encontrado con este DLC ya, por ejemplo, Lupi y otros dos bosses es que el diseño de combate de estos bosses es horrible. Y están hechos a mala leche y son tramposos. Y no lo digo porque me hayan costado mucho, que me han costado. Lupin me costó 3 días y el último boss me ha costado, pues, no recuerdo si llegué a él el jueves o el viernes, pero me ha costado también lo mío. Y desde aquí ya lo digo, los bosses del DLC de Bloodborne son tramposos. no puede ser que salte el boss y tú lo vayas. Porque lo primero que han hecho ha sido eso: poner ataques de salto, pero son ataques aleatorios. Que no. No tienes posibilidad de esquivarlo. El bicho salta y aunque tú lo esquives, el bicho en el aire cambia de dirección, porque eso lo he visto. No sé si entendéis lo que os quiero decir. Sí, sí. El bicho pega el salto y tú te vas para otro lado y en el aire cambia de dirección y va por ti. O sea, eso no puede ser, tío. Eso es trampa. Yo siempre he defendido que en los Souls y en Bloodborne, si morías, era culpa tuya, pero aquí no. Aquí no, aquí se han pasado. Aquí se han pasado de tramposo. Y lo tengo que decir. Aparte de la barbaridad de vida que tienen, ya no los bosses, sino todos los enemigos, pero especialmente los bosses, que es que los hacen difíciles a rabiar. Les ponen un repertorio de ataques increíble. No tienen estamina. Ellos atacan hasta que les parece. No puedes encontrar un hueco por donde entrarles, porque es que no tienen fin a la hora de atacar. Cuesta un huevo romperle la guardia. No puede romperle el ataque. En fin, yo me parece que son tramposos. Ludwig, desde luego, es el escollo con el que se han encontrado toda la gente que yo sigo por Twitter, que son jugadores de Bloodborne. Se han encontrado ese escollo que es casi insalvable. O te lo tomas con calma o acabas desquiciado y tiras el juego a la mierda. ¿Pero qué tema musical que tiene? Sí, no, tiene un tema musical que acabas hasta los cojones de él. Sí. Pero el segundo, no el primero, el segundo, eso te mola. Pero si lo vas a tirar a la mierda, no lo tires, dámelo a mí. Luego... Perdón, que me muero. Después de Ludwig, que te da el arma más... Como dijo José, póntela antes de que sea demasiado mainstream. Esa fue muy buena, porque sí que es verdad que todo el mundo se la ponía. Que a mí no me gusta, porque me parece un arma lenta. Pero vaya, que el arma pues está chula. En su versión fuerte... Hace el ataque cargado y tira un haz de luz, que si le aprieta otra vez al botón, tira dos. No sé si llega más porque no tengo más estamina. Y después de Ludwig pasamos al segundo boss, que para mí, vista la dificultad de Ludwig, me parece un chiste ese segundo boss. Que es como un montón de cuerpos que tienes que ir cargándotelos después de pasar el nivel. Y es que cargándotelo según vayan apareciendo hasta que le baje la vitalidad al boss en cuestión, porque siguen apareciendo. Pero vamos, ese boss es un chiste. Ese, después de lo que me costó Ludwig, ese cayó a la primera y sin esfuerzo. Y detrás de ese llegó el que para mí es el mejor boss parido de todo el juego. ¿Quién te recomendó que fueras a por él? Tú. Ajá. Y, vamos, me pareció un combate divertido, desafiante, satisfactorio. En definitiva, me parece lo más acertado del DLC. Es la... Bueno, no voy a decir qué boss es. Pero cuando lleguéis a ese boss, de verdad que... disfrutarlo, porque es un combate épico y es un... ¿Aquí alguien tiene PS4? No. No. Llegaremos algún día, no te preocupes. Bueno, de momento es mayoría pecera hoy en día, en el podcast hoy, ¿eh? Pero es un consejo para los oyentes, que seguro que tendrán muchos la PS4. ¿Seguro? Claro. ¿Seguro? Yo si me comprara una consola, la que me compraría. De los miles que tenemos, seguro que la tienen. Pero ya os digo que el combate ese es para disfrutarlo. Yo me la cargué a la primera, la verdad es que me salió bien. Me costó lo mío porque me apretó bien las clavijas. Creo que acabé con un par de viales de sangre de eso que te dan vida. Pero lo que he disfrutado ese combate, no he disfrutado en todo el juego de Bloodborne. Y luego ahí acaba la primera parte de lo que os decía, las dos partes del DLC, que están bien, bien diferenciadas. La segunda parte es lo más asqueroso que me he encontrado yo en un... está al nivel de asquerosidad de las mazmorras del cáliz. Al nivel. Bueno, vamos a despedir aquí a Jintoki. Sí, porque me toca irme. Te tienes que ir. Nada, amigo, muchas gracias por haber venido, un placer, y ya sabes que esta es tu casa. Ay, pues entonces me quedo. me quedo a dormir. Nada, pues continuamos. No, venga. me tengo que ir. Nada, pues lo dicho, muchas gracias y que cuando quieras. Gracias por invitarme, me lo he pasado muy bien. Uh-huh. Un placer otra vez compartir podcast con Gonzalo también, que hacía tiempo que no coincidíamos. Es verdad, tienes razón. Pero bueno, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. A ti. Bueno. Hasta luego, amigo. Y bueno, y eso, que la segunda parte del DLC es asquerosa, es no invita a... Dices la zona de pescadores, ¿no? Sí, que la digamos. Zona de pescadores. Es que es... es una zona bastante... No sé cómo explicarlo. O sea, la primera parte del DLC te estás paseando por todo Yharnam y sí. Lo ves un escenario agradable, a pesar de que es... Es hostil. Es como las profundidades del Dark Souls 1. Sí, viene a ser así. Ese nivel de asquerosidad, de pochez. Ya. Yeah. Pues es lo mismo. Y luego encima es que te encuentras los hombres pez estos, que son... Sí, los gigantes encima. No, los pequeños. Yo digo los pequeños, son bastante sencillos de derrotar. Pero los gigantes... Ay, amigo, los gigantes. Qué asco de bichos. Son... pues... Haciendo honor a los bosses, tampoco tienen estamina. O sea, ellos atacan hasta que se cansan. Pero es que te meten dos hostias y te han volado toda la barra de vida. Yeah. Y es asqueroso. Y luego llegas al boss y ahí ya te cagas. Te cagas por las patas abajo porque es el boss final ya del DLC. Y yo estaba ya por dejarlo. Después de lo de Ludwig, te toca este. Y estaba ya por dejarlo. Hoy he conseguido cargármelo, pero... Vamos. Pues... Te queda un boss opcional. Sí, lo sé. Pero ese ya sí que está rotísimo. Pero roto, ¿eh? Pues te da un ítem chulo, ¿eh? Te lo dejo ahí. Estaba hablando de Lawrence, ¿no? Sí. Te da algo chulo si lo matas. Está rotísimo y coincidimos mucho en ello, ¿eh? Hasta no, eso ya no sé. Yo ya sabes que me limito a ver por internet cómo se lo pasa a la gente. Yo vi uno que se lo pasó a la primera. Uh-huh. Y no parecía muy allá, sobre todo porque tiene una segunda parte que está como más débil o algo así. Pues ya pero, te digo. Pero vi que lo que te da es algo por lo menos chulo, digamos. Pues ya te digo que está roto, pero roto, roto, roto, y está OP y está hecho... Yo creo que los bosses de este DLC los han hecho para obligarte a pagar PS Plus y invocar a gente. Ya las mazmorras del Cali ya me daban esa sensación, que estaban hechas para obligarte a invocar a gente a pagar el Plus. Pero es que lo de este DLC es demencial. Lo de los bosses es demencial. No. No hay NPCs como en los Dark Souls, Rodrigo Soler y tal. Hay uno. Yo recuerdo asomarme por un balcón y ver uno que podías invocar. Pero claro, como me cargué a Ludwig, luego fui a esa zona y ya no estaba. ¿No? Entonces me quieres decir, ¿no? Que si yo me compro la Play 4 dentro de un par de años y no queda gente que invocar, yo estoy jodido ya, ¿no? Pero ya directamente. Pero hasta dentro. Jodido, pero hasta dentro. Joder. Yo dejaré mi personaje ahí por si acaso te hace falta, pero... Ay, Dios mío. Pero ya te digo que yo particularmente pienso que este DLC está diseñado para eso. Para obligarte a pagar el plus y a invocar a gente, porque es... demencial. Bah, me lo creo. No he jugado, pero me lo creo. Si ya los juegos del señor Miyazaki son así, la verdad. Pero bueno. Ya veremos lo que nos espera en abril, ¿no? Ya, pero tío, vamos a ver, Dark Souls, Demon Souls, Dark Souls y Dark Souls 2 me han costado lo mío, porque yo aparte yo no soy ningún pro, yo de hecho me considero bastante manco, pero me lo he conseguido pasar y sin ayuda, que luego ya me he hecho una segunda vuelta y he pedido ayuda por no complicarme la vida, porque quería ya disfrutarlo un poco y tal, vale, pero me lo he conseguido pasar sin ayuda por esa norma no escrita de que te lo tienes que pasar tú solo porque si no eres un mierdas. Yo me lo he conseguido pasar, pero es que, tío, es que esto es imposible. Es tedioso. Terminas hastiado del juego. Yo no cuando sé. Esta mañana, cuando me he cargado al último, esta mañana, tenía hasta taquicardias. No, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que, no sé, normalmente suelen ser monstruos los que he jugado yo, que cuando te sabes la mecánica o el camino a seguir, te los puedes vencer, pero si dices que tú este que hacen trampas, debes ser de los primeros monstruos que hacen esas cosas. Sí, sí, aquí... dentro de la saga, quiero decir. Aquí, desde luego, ya te digo que sí que hacen trampas. El último, por ponerte un ejemplo, te tira como unas bolas rojas. Pues tú las esquivas y la bola la tira con efecto. O sea, es un lanzador de estos de béisbol que tira la bola con efecto para que te pegue. Por chip rastreador. Porque en el aire cambia de dirección a por ti. Cuando pegan los saltos, esos que pegan tan altos para hacerte el ataque que no lo veas venir, tú vas y lo puedes. Te puedes fijar viéndolo. Apuntando la cámara a él, vas a morir. O sea, porque apuntar la cámara hacia él para ver lo que hace es para asegurarte de que sí, de que te está haciendo trampa. Y efectivamente, cambia de dirección en el aire. Vamos a ver, tío. Bien está que me jodas, pero no encima me jodas y me dé guantazos. Una cosa que esté bien. ¿Con la pistola que lleva no puedes destruirla o hacer algo así? No puedes romperle el ataque. La guardia se la rompes de aquella manera y sufriendo. No tienen, como he dicho, no tienen estamina. Ellos atacan hasta que la máquina dice, bueno, voy a dejarle un ratito a ver qué hace. Voy a dejarle que se recupere. Pero yo ellos... creo que a lo mejor tenían miedo de que la comunidad estuviera decepcionada con el DLC y yo creo que se les ha ido la mano. No sé, es lo que pienso. Se les ha ido la mano y el brazo, ¿no? Yo lo que pienso es que ellos tenían la orden de... aquí mete dificultad, que la gente pague el plus, que llega a final de año y a muchos se le acaba. Es así. No, pues yo me lo creo, porque Microsoft, por ejemplo, con el Live, siempre tiene todos sus juegos, tienen características online y por cojones necesitas pagar el Live. Pero todos, Bueno, no, menos uno, el Loni, pero lo demás sí. Pues yo ya te digo que este DLC está muy bien, está muy chulo, sobre todo la primera parte. Bueno, sobre todo no. La primera parte está muy bien. Está muy chulo estéticamente, todos los combates con los cazadores. Te encuentras ahí a cazadores también de estos que te cargas y ya no vuelven a aparecer, que son un poquito más duros que los normales. Muy chulo, pero de verdad... ¡Qué asco de bosses! O sea, que si alguien lo va a jugar, tiene ilusión por comprárselo o jugarlo, que se lo piense bien. Y yo mi consejo es que no hagáis caso de quien os diga «Es que te lo has pasado con ayuda». No hagáis caso. Invocad lo que podáis. Pero igualmente, ¿recomiendas el DLC, que es lo importante, así en general? En general sí, pero por la primera parte. ¡Jo, qué triste! Pero ya digo, que invoquen. Porque si no, en cuanto lleguen a Lupi, dando por hecho que van a llegar, en cuanto lleguen a Lupi, más de uno lo va a dejar. Y es una lástima que ya que te ha gastado 20 euros, que no es barato, largo es. Ya, pero, ¿es largo todo esto? Sí, largo sí que es. Yo puedo llevar, bueno, aparte de las veces que he muerto, sin contar las veces que he muerto, puede durarte, si lo investigas todo, que tiene mucho por investigar, 8 o 10 horas te puede durar. O sea, pues a lo mejor la dificultad es por justificar los 20 euros. Porque es un poco caro. Sí, sí, no, es caro de cojones. Pero es que encima pagas eso y te encuentras en la situación esa de que acabas asqueado del DLC. Pero ya te digo yo que es por eso. Yo creo que Dark Souls 3 no va a ser igual en tema de dificultad. Pienso yo, ¿eh? También es verdad que la forma de jugarlo cambia un poquito, pero yo pienso que no va a ser igual. A ver, no sé, yo por lo menos de los DLCs, por ejemplo, del Dark Souls 1, el del Abismo de Artorias, no me pareció muy complicado. Está Manus, que sí que me costaba un poco, sobre todo si vas con un mago, pero el resto no lo veía así exagerado. Yo del Dark Souls 1 no me he pasado el DLC, el de Artorias. ¿Qué? Que no me lo... ¿Pero no te has empezado por lo menos? No lo he jugado directamente. Yo me pasé la primera edición del Dark Souls. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? No. Tenía otras cosas que quería jugar. No, Dani, no. No, Dani, no. Bueno, yo... ¡Si lo quiero jugar! ¡Leche! ¿Y por qué no lo haces, cojón? Pues porque estaba con la mierda del DLC del Bloodborne. Pues ahora juego un DLC bueno, coño. Juego un DLC bueno, soy convirtiendo al tuyo. Y eso, ay, yo lo recomiendo, pero con reservas. Pero Artorias. También igual lo recomiendo porque soy fan. Que ahora resulta que igual para ser fan hay que saber lo que son los Kingsfield y todo esto, pero bueno. Pero Dani, ¿no has peleado con Artorias? ¿Eh? ¿Artorias? ¿No? ¿El combate? ¿No? ¿No? No. Pero ¿qué hacer con tu puta vida? ¡No, tío, fuerte! Jugar al DLC de Blackboard. ¡Ay, Dios mío! No, sí. Sí, te tengo ofendido, ¿eh? Entre que no juega a Half-Life, no juega al DLC de Artorias. Ay, que le da. Ay, que lo mata. Venga, ay, mi patata. Venga, si continúo me libro de él. Ay, la patata. Ay, pobrecillo. Es que no, Half-Life son palabras mayores, ¿eh? Bueno, que no juega ninguno. Por lo menos ya me lo he comprado el 1, que ya salgo. Ay. Chicos, se lo han comprado, no seas tan exigente. Sí, yo tengo a José que se vaya a jugar. Que yo creo que se lo compro para que yo deje de decírselo. José, la novia exigente que nunca tuve. Ay, el DLC de Dark Souls y Half-Life, Dios mío. ¿Y los DLC de Dark Souls 2? Eso sí, ¿no? Eso sí. O sea, te juegas esa puta mierda y no es del mundo. Cago en tu puta vida. Vete ahora, coge el Dark Souls 1 y ábrelo, anda. Bueno, pues eso. Que no me he pasado el Artorias. Pero ábrelo, venga, ahora, ábrelo, va. Pero si lo tengo aquí en digital instalado, ¿cómo lo voy a abrir? Pues doble clic, cojones. ¿Ves? Yo soy de formato físico, yo pensaba que me decía que abriera la caja. Joder. Bueno, pues eso, vamos a ir cortando ya, que esto ya está desvariando mucho. Así que nada, José, ¿no? José, ¿cómo voy a empezar a jugar StarCraft, no? Yo sí, joder, sí. Pero vale. Así soy más de Warcraft, ¿eh? Yo soy más de Warcraft. Ah, de Warcraft, pues sigue esperando. Porque. Sigue esperando. O sea, es mi eslogan, sigue esperando. Sí, porque entre Half-Life 3, Warcraft 4 y alguno más que por ahí. La sala de espera es tu lugar. Bueno, pues lo dicho, vamos a ir con las despedidas y ahora volvemos. Ah, se me olvidaba. Edición Prestige de Dark Souls 3, 450 euros para vosotros, jugadores. Ay. José. ¿Qué? Perdóname, va, porfa. Todavía tenía más bilis para los Sonyers para echar, pero es que se me ha ido todo con lo que me has dicho. Mira que tengo bilis para soltar, pero. Tú contra Sony bilis, imposible. Será otro Josensar. Con esa emulación de Play 2 a 15 euros en digital. Madre mía, tío, qué puto atraco. Ahora abrimos el DLC, no te preocupes. Va. Pero es que a mí lo del tema de la emulación, primera que yo no confío nada en lo que es el sistema de refrigeración de la PS4, como para ponerme a jugar a juegos de PS2, ¿sabes? Joder, Play 2 se te aguantará. Pero es que, tío, o sea… No, pero que no. No, o sea, coge, abre Dark Souls y vamos al DLC. Y que lo hayan que defiendan eso. En fin. Pues nada, José, que tú tenías muchas ganas de grabar. Joder, ¿para alguien que está aquí todos los días que toca? Objetivo cumplido. Tenemos un comentario del podcast anterior. Sí, de mi compañero. ¿De tu compañero? Sí, el de Windows Phone. Sí, justo, Yago PG, que dice: he estado mirando lo de la app podcast de Windows Phone y según he encontrado por internet, cuando se busca un podcast, lo hace a través de Bing. Ya os imagináis el resto, lol. Sí. No lo imaginamos. Pero bueno, me parece que para Windows Phone está tanto Pocket Cast, sí, creo que está. Sí. También está la de iVoox. Y la app de iVoox también, que bueno. Sí, no, ya goba, cómprate un Android. No me siento contento que está David. Entre... Yo la verdad es que entre la app de Windows Phone y iVoox es como si te preguntan si te pisan un huevo o si te meten los dedos en el ojo. O sea, no sé qué preferirá la gente. Pero bueno, iVoox, madre mía la que habéis liado. Pues nada, José. ¿Jugaré al DLC de Artorias? Sí, sí, sí, pero sí. Sí, lo jugaré algún día. Esto es más megatón que lo del Half-Life 3. ¡Gonzalo! Dígame. Muchas gracias por venir, amigo. No, al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. Ya tengo una muesca más. Sí, ya va a hacerla en la pared la raya, ¿no? Sí, me faltan los anónimos, que nunca el señor Quiniela nunca me invita. Por ahí no se... pidiendo estrellas por iTunes y no me invita. Por ahí no se dice eso. Por ahí se dice, se comenta, se rumorea que con tu caché, el parné que tienes, te permitiste el lujo de declinar la invitación. Pero son oscuros y secretismos, oscuros rumores y secretismos. Yo en verdad jamás rechazaría tal invitación. Es decir, yo lo digo aquí en forma oficial. Yo te digo lo que se dice. Yo sí lo rechazaba. ¡Hola! Que sepas que por lo menos Samuman nos escucha, ¿eh? Sí, Samuman. Bueno, ya veremos porque hoy estaban de Murcia Land Party y están ahí todos enganchados. Próximamente están en Turkish. Bueno. Estás propuesto a hacer amigos hoy, ¿eh? Joder. Yo sigo aquí hoy y siempre. Es que llevarte un mando a la Murcia Land Party. Madre mía, con mando. Pero si se ha comprado el de la One y todo corriendo para llevárselo. En vez del de Steam, ¿qué paliza se merece? Ay. Ay. Ay. Desde que se ha comprado una Nintendo. No. Hoy vas de disgusto en disgusto, ¿eh? Joder, no. Y mira que yo venía ya a soltar hoy bilis, ¿eh? Y a quedarme a gusto, pero ha quedado peor. Con lo bien que lo estaba pasando ayer en la PSX, cago en 10. Anda, que no te moló la conferencia, me cago en 10. Joder, me estaba descojonando todo el rato. Madre mía, qué cosa más lamentable. Y vamos, lo de la VR ya, si pretendían vendérmela, desde luego han conseguido todo lo contrario. Mira el lado positivo, te cuesta lo mismo que la Prestige. Mira que yo era reticente a la VR, pero después de lo de ayer ya me he quedado convencido de que no. Pues anunciaron encima por ahí un Polybius 2 o algo por el estilo, parecía. Oh, cuéntame más. Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias, Gonzalo. Ya sabes que aquí, cuando quieras, tienes las puertas abiertas, no como los anónimos. cierto. Y eso, pues, encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias, Nokia. Despido al amigo Jintoki también, que se ha tenido que ir, tenía obligaciones conyugales. Y muchas gracias también por haber venido, que ya sabe que aquí tiene las puertas abiertas. Y nada, José, próximo día más y mejor. Sí, a ver, ¿cuándo es? Eso es otra cosa. Bueno, yo creo que antes de que acabe el año grabamos otro. Creo. Y también, pues desde aquí, de Gemita ya ni hablamos porque... Ahora vamos a saludarla, hombre. Si estás despierta... Hola, si estás durmiendo, pues lo mismo. Y de David, pues nada, darle un abrazo muy fuerte, sí. y darle mucho ánimo desde aquí, que lo está pasando mal el pobre. Volverá más adelante, no se sabe cuándo, pero aquí ya sabe que tiene su casa, tiene su familia y que lo que necesite, que solo tiene que chasquear los dedos y ahí me tendrá. Aquí acaba el MF Pod número 14. Me he acordado sin tener que mirarlo. Muchas gracias a todos. ¿Sí? No, que me ha sorprendido que te acuerdes del número. Sí, voy que lo tiro. Y muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós, amigos! Bueno. Strange for me, I could see your face, I could hear your voice. Remember the day we met and spent for me, 'cause nobody wants to die too fast. Remember the day we dreamed and spent for me, I could see your face, I could hear your voice. It was like a nightmare. We'll be right back.